Don't esto. Y esto es Persona No Se Cae. Uoyoy. Y después de media hora de haber intentado descomprimir el Soul Calibur 2 para GameCube. Para GameCube. Y encima no anda. Encima no, quiero recalcar que encima no anda. Bueno, ya tuviste suerte con el Super Smash y el Metroid. Yo esperaba un juego bueno, por lo menos. Bueno, el Metroid lo tengo configurado para que ande, pero bueno, por lo menos esperaba un juego bueno de... Es muy buen juego. O sea, como gráfico es de la puta madre. Todavía no me lo he puesto a jugarlo como para jugarlo como un muy buen juego. Un juego, nada más. Pero bueno. Programa número 27. De Super Nintendo no le das con nada. Número 27. 132. Bien. Y dado que es viernes. ¿Sentís 32 qué? No, 32 de emoción. Pero llega al 32%. Bueno, y yo que ya casi termine el año, qué mal. Como decía, dado que es viernes y estamos grabando. Tendríamos que haber grabado ayer, lo intentamos por varios medios y no pudimos. No deja con menos ganas de lo normal. Sí, pues ya estábamos dispuestos a grabar hoy y vinimos como ya decepcionados como para grabar. Y encima el Soul Calibur no anda, encima. Nadie te dijo que lo probabas ahora. Podríamos habernos ahorrado esa media hora. Lo único bueno es que por lo menos se terminó de bajar el Divinity 2 Eco Draconis. Perfecto, yo no voy a jugar así que no me pasa. Bueno. Esta semana sí va a salir noticias, esperemos. No vaya a ser que el disco de España se quede otra vez sin espacio. Esta vez me fijé y tiene. Perfecto. Así que bueno, les traje las noticias de la semana pasada. Ojo que se está terminando ahí alguno. Los dos están. Uno tiene espacio. Yo te digo que ojo con la descarga porque se llena. Esta semana me pongo, este fin de semana me pongo y lo vacío. Se llena en cualquier momento. Bueno. Te congelaste, Greco. De pronto como que pensé escuchar los voz del cero cantando. Me parecía muy raro. Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de personasecae@gmail.com, que es nuestra dirección de correo electrónico. O acuérdense, arraba, no arroba. Arraba, arraba, como lo dice él. Arraba. Es que tengo muchas ganas de comer rabas de pronto. Unos pinchitos de pollo. Y si no pueden. Frutos del mar. Si no pueden comunicarse también dejando mensaje en el tag bar de nuestro blog, que es personasecae.blogspot.com. Como hace toda la comunidad podcast. Podcast latinoamericana, básicamente. Nadie nos manda un mail, pero todos se comunican por el tag. O sino que también pueden dejarlo en personasecae.com, que es la página oficial de personasecae. A pesar de que Alche nunca la actualiza. Está teniendo un método de paginación bueno y sin embargo siempre hay algo que me limita y algo que supuestamente nada, ningún tutorial te lo explica. Vos te limitas solo. No, porque es la forma más rápida de hacerlo y es la forma más conveniente. Y se aplican las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, hay que ser actual, Pairo. Actual. Bueno. ¿Cómo? ¿Dónde estábamos? Bueno. Más que nada vamos a dar un saludo a nuestro sponsor Puro Comic, que ya no son sponsores, nos sponsorea a nosotros, sino que también veo que sponsorea a otra gente. Que a ellos le dan cosas más grosas. Que está en 3 de febrero al 1180, esquina casi Mitre. Así que pueden pasarse por allá y pedir algo a Paul, o pueden fijarse y consultar a Franco sobre alguno que otro cómic. Algún cómic independiente friki. Autores varios varios que solamente tienen un volumen y que llegan a la comicría sin que vos te des cuenta. Aparecen tirados por ahí en una caja de ofertas. Y a ver, bueno, vamos a pasar a la actualización de podcast semanal. Gracias por hacerme de pie de micrófono. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, para empezar tenemos el nuevo programa de Leviathan. El programa más caradura por lejos de las nuevas temporadas. Programa de piratería. No pueden haber sido tan caradura de hacer algo como eso, pero bueno, ya fue. Guardan que ahora calculo que cuando está saliendo este programa, no sé si mañana sale el programa otro más de Leviathan que tienen guardado por ahí. Acordate de Pyro, cuando hablamos de piratería no es bajarlo, sino venderlo. La piratería es muy compleja. Esa es la definición actual que hay. A ver, ¿qué más? Bueno, obviamente Milenio Oscuro, murió. El año que viene. El año que viene, olvídense. Banca Radio. Me parece que también hasta el año que viene. ¿Qué más? Feliz año nuevo. Sí, sí, feliz. Bueno, Nerdcore salió, obviamente. Tenemos también. Programa de Baratija Blog todavía no ha salido. Al día de hoy, al momento en el que estamos grabando, todavía no hay Baratija Blog nuevo. Capaz que sale esta noche, porque debería haber salido hoy a la mañana temprano. No hay noticias sobre la página de Evolution, no sé qué carajo pasó. Yo me olvidé de mandarle un mail a Angel para ver qué carajo les había pasado. Nada de eso. Pero porque por lo general, si uno buscaba podcast anime en Google, salía primero. Y ahora no aparece, ya no figura. Está Angel, creo que en el cuarto. Nosotros también aparecemos en la primera página. Sí. Al final, hay veces que aparecíamos quintos. Otra vez aparecemos primero, otra vez depende de qué tanto actualicemos el blog. Aparecemos en la. Vamos a aparecer en la quinta como en la primera. Después, bueno, sin salir del tema Angel, Angel hoy sacó el nuevo programa. Ya tenemos un nuevo programa de Angel Cast. El 12, 13 o 14. Me cagaste, me parece que es el 14, pero no te lo confirmo. ¿Y qué más? Bueno, tenemos un nuevo programa de Universidad Friki. Ya están en su radio. Ellos ya cacharon en el tema de la radio. Radio online, radio. Radio posta, en la radio Universidad de Chile. Y tengo un programa nuevo de que estaba escuchando, que estuve escuchando esta semana, que me lo encontré de casualidad, que se llama. Es un podcast de videojuegos puramente, que se llama Wild Game, que es gallego, 100% español. No hablaste sobre el Nerdcore. Dije el Nerdcore, estaba el nuevo programa, o no lo dije. No. Está grabado, sí. Bueno, Nerdcore tiene nuevo programa, en el caso de que no esté grabado. Y bueno, estuve escuchando varios de los programas estos de Wario, y están buenos. Están buenos, sí. Obviamente, una vez que superás la barrera de entender muchos idiomas y sus varios acentos, puedes entender cualquier cosa. Queroro ya no. Después de escuchar Queroro la primera vez y reís las correspondidas veces, se te va esas ganas de esas, digamos, malos entendidos. Esas tentadas que te dan cuando escuchás a los gallegos, pero se te va el toque. Sí, perfecto. Ya estamos acostumbrados nosotros, no sé ustedes. No, el programa está bueno por todas las. Vamos a llamarlo mentadas de madre a la revista de Mary Station. Estuvo muy bueno lo que dijeron de Mary Station, o por lo menos lo que confesó Mary Station. Salió el director de la revista Mary Station a decir que. Algunos de los juegos, las compañías le pagaban a Mary Station para que le diera buenas puntuaciones. O sea, todo el mundo sabe que las revistas hacen eso. Pero está re bueno que el director agarra y lo confiesa. Mientras te sigan pagando. Ah, y también confesaron que no hicieron un review bueno del primer Assassin's Creed. O sea, que como que lo prendieron al Assassin's Creed, vieron los gráficos y le pusieron 9 sin entender el juego. Directamente por letra. Entonces agarraron y ahora sacaron el informe de Assassin's Creed de la página de Mary Station. El Assassin's Creed 1 no tiene informe. Badal, gente, badal. Juegallo. Ah, está bastante bueno, ya le hice un informe. Fue el último informe de que se fuera Eugenio Clover. Así que, bueno, como decíamos, este es un programa podcast, formato radio de anime. Cosas varias, frikis, cine, manga, cómic, lo que se nos ocurra de momento. Venga el frutero. Y único podcast que no provoca cáncer bucal, para los que lo pregunten. Y bueno, un saludo a la gente que siempre escribe, Edu, Sato. Todavía estoy esperando el promo de Sato, que se está haciendo el dolor. No caigas en la de Guacar Radio, no me pongas una edición de 7 meses. A toda la gente de Leviathan, me siempre por ahí. Anda sus comentarios. Preguntaban, ¿arma August igual el jefe Gus? Yo creo que no. Me parece que no. Así que bueno, vamos con este programa de la gorreta para iniciar estas cosas. Vamos con un tema entonces. Thank you. ¿Dónde estás, tío Níspero? Estoy acá. Lo aprendí viendo Belleza Americana. Muy bien, cambia la segunda palabra por mandioca. Mogi. Sonajero. Francia. Y una vez más estamos en Personas de Kai para la sesión de noticias, Pairo. Aunque usted no lo crea, esta es la sesión de noticias con Pairo. ¿Dónde te vamos a resumir de estas dos semanas de noticias? Que no sé, la semana pasada, extrañamente, porque a alguien se le acabó el disco rígido. Su disco rígido se acabó. En el cual vamos a tirar la noticia más loca de estas dos semanas que transcurrieron. En un conteo de 10 palabras. Esto no es el top 10 de la televisión argentina, pero... sépanlo que lo roban de otro lugar. Y como todos robamos de todos, ¡Ranquince! Vamos a empezar con esto de una vez. Décima palabra: desconfianza. Pyro, desconfianza. Quizás ya las has sufrido alguna vez en tu vida, pero una vez que la sufrís y la querés, sufrí de nuevo. No, yo confío en todo el mundo porque le compré el arma. Una encuesta realizada por Macromill Inc. a través de internet ha desvelado que cerca del 61% de las mujeres casadas en Japón tienden a espiar los teléfonos celulares de sus esposos cuando ellas no los ven. Y el resto simplemente los acuchilla mientras duermen. Este completo monitoreo va desde ver su historial de llamadas hasta leer sus mensajes y correos electrónicos. Un tercio de las 500 mujeres encuestadas afirman que lo hacen por sentirse preocupadas de la existencia de relaciones extramaritales, mientras otro tercio lo hace por pura curiosidad. El resto simplemente dice que están convencidos de que sus esposos están escondiendo algo. Obviamente este dato no ayuda y no alienta en nada, teniendo en cuenta que en Japón la tasa de divorcio es del 27% y aumenta cada año. Creo que es el quinto o sexto país con mayor índice de divorcios. Y es por eso que ellos compraron un coso de Lop Plus. Ya vamos a hablar de eso, Pairo. Hay un tema bastante interesante con esto. Novena palabra, musical. Esta ya la escuché del año la semana pasada, Pedro, así que ya sabes. Ted Kubo, el autor del famoso manga Bleach y el de la archi reconocida Shonen Jump, se ha mostrado encantado de poder participar de forma activa en la novedosa iniciativa que comenzará en Osaka en 2010, pero el 15 de enero, que se titula Rock Musical Bleach Live. Un sorprendente espectáculo que estará de gira por dos ciudades de Japón más tras haber iniciado en Osaka. Bueno, las dos ciudades son Fukuoka y Tokio. En el año 2008 ya hubieron varios conciertos de Bleach, pero no eran musicales, eran conciertos de Bleach, así como su nombre le indica, al igual como se hizo con Full Metal Alchemist cuando terminó la serie, la primera vez que se hizo un concierto de Full Metal Alchemist, donde también se tuvo la colaboración de Tide Cubo en esto. Bueno, vamos a hacer retrospectiva. Ichigo, Ichigo, salva a Rukia, Ichigo, pelala Zanpakuto, pelala Zanpakuto. En estos shows se cantarán las canciones más populares de la serie, e incluso se interpretarán las batallas más espectaculares, cargadas de canciones y bailes. Por favor, no lo repitas. Realmente, como odio los malditos musicales. Voy a crear mi imagen en tipo y voy a matar a la persona que se le ocurrió hacer un musical. Hacer eso, yo te voy a matar a vos. ¿Por qué? Porque eres la puta máquina del tiempo. Pero también voy a hacer otras cosas buenas, ¿sabes, Lopay? No me importa. Voy a extinguir al que hizo el Moe. Y ahí sí voy a revolucionar el mundo. Bueno, en esta ocasión el personaje de Ichigo Kurosaki será interpretado por Tetsuya Isaka, mientras Rukia será interpretada por Sato Miki. No las conozco de nada, así que no me pregunten. En el octavo puesto tenemos Shintensha. Shintensha. Maldita dislexia. Gracias, Pyro, por hacerlo notar más de lo que necesitaba. ¿Vos sabés lo que dijiste? Sí, dislexia es leerlo al revés. Shintensha, digo. Sí, pero fue la dislexia mía. Como decía Pyro, Shintensha. Bicicleta, para los que no sepan. Gracias, Pyro. La última revista Shonen Sunday de la editorial Shogakukan. Akira Otani, creador del manga Lost Blues Brain, acaba de iniciar la serialización de su nuevo trabajo que se inmiscuye en el mundo del ciclismo profesional. Le Tour, como titula Otani a su nuevo manga, nos presenta a Hiro, un entregado y apasionado ciclista que desea volverse campeón del Tour de Francia, al igual que su difunto padre. Un dato general es que el Tour de Francia es, digamos, una de las competencias más importantes en lo que es el mundo del ciclismo. No sé si en Overdrive. No era Overdrive. Sí, Overdrive, no sé si lo mencionaron alguna vez. Sí, o sea, el objetivo de. No del protagonista, del club, del director del club de bicicleta en Overdrive era ir al Tour de Francia. Bueno, donde se recorre más que nada la geografía francesa. Bueno, en nuestro país hemos podido disfrutar al menos de uno de la obra homónima de Akira Otani, donde él más que nada hace la ilustración. En nuestra séptima palabra de nuestro ranking tenemos Annie Song. El programa especial que se realizará en la cadena NHK la noche de Año Nuevo, que se titula Kohaku Uta Gassen, contará con una versión dedicada a los temas de anime y que se llamará Anison Kohaku 2009, en el cual se confrontarán conocidos cantantes de estos dos equipos, en el cual los rojos conforman el grupo de las cantantes femeninas y el blanco el de los cantantes masculinos, tal como se hace en el Kohaku tradicional. Bueno, este evento se realizará en el Teatro Giroso del Kyoto Dome City a las 22 horas del día 31 de diciembre y se transmitirá en vivo a través del canal BS11. Bueno, en el equipo blanco tendremos entre algunos destacados a Kishinishi Ishihara, que entre otras cosas participó en Kamen Rider Agito, Tatakane Red Baron, se cayó una hoja, y Cero ha entrado a la cabina de grabación. ¿Cuál cabina? Más respeto al estudio de personas de Kai. Deja de joder, decí la verdad. Estamos en un cuarto de hotel en Tanzania. Akira Kushina, entre otras cosas, también ha participado en Kinnikuman Space Sheriff Shader. También a Psycho Lover, que trabajó en Tokugen Sentai de Karinger. Por otro lado, entre los más destacados del equipo rojo tenemos a Sister Mayo, que trabajó en toda la saga de Jungle. O sea, voy a repetir lo que dije en el comentario de esta noticia. Es el Super Sentai contra la bola de azúcar. ¡Copado! ¿O no? No. Rika Matsumoto, varios trabajos sobre Pokémon y cosas varias. Y por último, de entre la más que destaca, está, tenemos a Satoko Yamano, que trabajó en Mapledown y Doraemon, los videojuegos. Bien. Te llevo la de perder, culero. No necesitas palabras, Pyro. ¡Budismo! ¡Budismo! Obviamente, una religión bastante poco redituable en esta. Enfocada no en el destino de tu alma, sino en la búsqueda de la sabiduría. Todo el estudio de animación más famoso por animes como Vandren Basilisk, Afro Samurai o Shangri-La, entre los últimos, acaba de iniciar un emprendimiento que tiene como fin gestionar la búsqueda y la venta de personajes Moe del templo Ryohoshi a empresas que desean adquirir licencias para la explotación de los mismos. Este controvertido templo budista se volvió noticia cuando, en el mes de mayo, su sacerdote principal optó por colocar un cartel publicitario en el que sus dioses, porque no eran dioses, aparecen representadas como personajes femeninos con estilo moe. Como medida para atraer visitantes de las masas frikis y niponas. Obviamente totalmente desesperados por dinero. La iglesia lo ha hecho durante 3000 años y yo no veo ninguna marcha contra iglesia, disculpame. Pero la iglesia no usó el moe para robar dinero. No, usó otra cosa. No, ya realmente ya... Sí, pero bueno, la fue bien hecha. Hasta hoy recién nos enteramos. Bueno. En este cambio esto fue totalmente obvio. Bueno, hoy en día el templo Ryohoshi no solo se hace con el uso del moe para atraer más visitantes de sexo masculino, sino que también decidió inaugurar un metcafe en sus inmediaciones. Se abrió este fin de semana pasado, Pyro. Ahora sí, ¿salvación? No, obviamente no. Nuestra quinta palabra, Pyro. Ornitorrinco. El de Holy Water. Agua de piscina. Biólogos han descubierto que en algunas ocasiones los ornitorrincos tienden a ocupar las viviendas de otras especies. Pero lo que realmente llama la atención, bicho ocupa, es que en su mayoría las criaturas con las que conviven, porque no se quedan, o sea, no es que están vacías, sino que las criaturas con las que conviven estos ornitorrincos son en su mayoría hembras. Ah, ningún pelotudo el ornitorrinco. Hola, te paso a visitar. O sea, lo que no dejan de inquietud, el ornitorrinco tiende hacia la interespecie. Guiño, guiño. Bueno, no cabe duda de que los otakus nipones son otra gran rama de esto, que no tiene límite, especialmente después de sufrir el duro ataque del factor moe, que los obliga básicamente a gastar enormes cantidades de dinero en todo material que exhibe un personaje con estas características. Tampoco hay que olvidar la obsesión de estos por quebrantar la barrera de lo virtual con la existencia pura, citando casos como por ejemplo de la campaña Taichi Takashita para el matrimonio entre humanos y personajes de anime. No sé si lo recordás, Pai. Sí, me acuerdo que ya hay como 8 casos registrados de gente que se casó posta con personajes de anime. No, de hecho no. Bueno, a pesar de todo, nuevamente el llamado de naturaleza otaku se de las suyas al intentar unir a un humano con un personaje del mundo de los videojuegos. ¡Gotoy! El fin de semana pasado, 22 de noviembre, un hombre de nacionalidad japonesa... Ah, pero es el lenteja. Es el lenteja, total. Lo tenés conectado encima. Dejá de gastar electricidad, rata. Andaba, ya anda. Mira que no te reconocía el lugar. Bueno, como decía, el fin de semana pasado, un hombre de 22 años, de nombre de nacionalidad japonesa, cuyo nick, porque no sabemos el nombre, es Sal 900, contrajo matrimonio con Nene Anesagaki, uno de los personajes del videojuego Galge, desarrollado por Konami para Nintendo DS Love Plus. La primera de sus bodas se celebró en una iglesia de la isla Guam, situada en el Pacífico Occidental. Y 2 meses después tuvieron un mini CD. Pero, como si no fuera suficiente, recientemente tuvo lugar una segunda boda en su país natal, y tal vez, y esta vez los medios estuvieron presentes como invitados. La verdad, el mismo tipo. Se casó por segunda vez de esta forma, de manera oficial, en Japón. Y los obviamente los míos estuvimos invitados. Obviamente fue bastante esperado y no me gustó la comida que sirvieron. Pero bueno, por ahí, si alguno lo vio a través del canal Nico Nico, que lo estaba retransmitiendo, quizá me pudo ver. Pero si no lo vio, se lo perdieron. Ahora, ¿cómo el tema se hizo divorcian? O sea, la mitad de las posiciones de este tipo pasan a la empresa y... O al revés, la mitad de las posiciones de la loca pasan al tipo. Ahora te cuento, Pyro. Asimismo, un artículo publicado por It Media ha puesto a vista de todos unas cuantas fotos curiosas del susodicho otaku disfrutando de un día de relax en Disneylandia con su esposa. Comillas. Nuestra cuarta palabra, postergación. Que esto les va a gustar. No sé si les va a caer tan mal, pero no es mucho. A dos días del estreno de la película, del estreno de la película Hiyashi no Eden, The King of Eden. La van a trazar y la van a extender. No, no la van a trazar, es la primera, no. La segunda. En general, los trabajos iban a extenderlo, no sé a qué se refieren con eso. Production Ninja ha comunicado que una postergación en lo que se refiere únicamente a la salida de la segunda película de la serie. En un principio se anunciaba que se había anunciado era para enero de 2010. O sea, de este modo, o sea, Higashi no Eden Los Paradise se va a retrasar hasta marzo de 2010. Bueno, en la web de Production ING se describe además que el motivo de la postergación es a causa de que ambos largometrajes exceden el tiempo planeado de duración. En principio era de una hora. Y según lo dicho, The King of Eden va a durar alrededor de 82 minutos, mientras los Paradise Lost va a durar 90. Pero no va a afectar al estreno de la primera película. Creería que habrán llegado de mano con la edición de la primera y dijeron, bueno, no lo retrasamos. Realmente ya estaba bastante planeado. Y bueno, esta tercer noticia es atraco. Una de las tantas palabras para definir cierta palabra que ya deben haber conocido mucho. Palabra del día, atraco. La primera no es, pero es parecida. Tal como señalaba la portada de la edición de enero de la revista Comic Jump, la franquicia Kitousen tendrá una cuarta temporada de anime. Esperemos que esta vez no la fruteen con la historia como hicieron en... A ver, empecemos por ahí, Alche. Es imposible no frutearla con la historia. Y especialmente a lo que te voy a tirar después. O sea, yo podría hablar de esto en 30 segundos, spoileo todo, pero no lo voy a hacer. Lo voy a poner de esta forma. Y Kitousen, la primera, Partners, empieza... distinta, pero empieza bastante igual. Muy igual. Mitad de la primera temporada empiezan a tirar un poquito de fruta. Al final es completamente fruta. Segunda temporada, Dragon Destiny. ¡Fruta! Great Guardians, altísima fruta. Pero una fruta tan importante que para que el que lea el manga y ve eso... dice, esto es la guerra de las tetas contra el mal. Así de simple, la guerra de las tetas contra la que posee personas. Así de onda. No está viendo Kitousen, está viendo eso, la guerra de las tetas. A pesar de que Kitousen sería básicamente eso, pero tiene historia. El anime jamás tuvo historia. Después de la primera mitad de la segunda temporada no tuvo, de la primera temporada no tuvo más historia. Listo, decí lo que se te canta. La serie llevará por nombre Kitousen Extreme Sector, abreviado XXX, y allá Endo, entre otras cosas, Sheryl Nam y Macross F, se encargará de poner voz a su al nuevo personaje que apareció en la cuarta temporada, que, si mal lo recuerdo, el nuevo personaje se llamará Ma Chao. ¿Aparece Machao? ¿Es un personaje fruta? Machado, no, primero te explico. El único personaje fruta que han habido... No hay personaje fruta, Nicky Towson. El detalle es que... La hermana de la protagonista, ¿no era un personaje fruta? O sea, ¿vos estás hablando personaje fruta en el manga o personaje fruta en lo que está basado Nicky Towson? ¿Te lo puedo derribar? En el personaje fruta, del manga al anime, sí, todos los personajes que están agregando las nuevas de la temporada 3 en adelante son fruta. El único detalle es que sí son personajes históricos. Machao existe y Souken Chubo existía en la historia. O sea, era posta. Ahora, en lo que respecta al manga, no estaban incluidos. Hasta el momento no los he visto. Y yo leo la versión de acá que alcanzó la versión de allá. O sea, no. Sí, todos los personajes de la tercera temporada en adelante que se van incluyendo y agregando son fruta. Como decía, se cargará allá Endo de este de ser seiyu de este nuevo personaje. Y según Moonface, Media Factory lanzará un DVD promocional como capítulo 0 de esta nueva temporada en la Comic Cat 77, que se realizará en diciembre ahora en Japón. No recuerdo si Machao de... Pará. No, ¿sabes qué? Machao no es fruta en el manga. Existe en el ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Cuando hacen un capítulo de muestra que no tiene nada que ver en el capítulo piloto de Kitousen aparece Machao, que según por lo que viene el manga es una rubia de tetas enormes que tiene el gran espíritu de Machao que decapita cabezas con la mirada. Básicamente es el espíritu, es como el personaje, incluso es en personalidad y muy parecido a Ryubi, a la que sería Liu Bei. O sea, la jefa de Kano Uncho, para el que se acuerde, la otra, la Yomiko Rickman de Kitousen. O sea, es igual, es re pelotuda, es re dulce, re kawaii, es re no puedo lastimar una mosca. Primero porque no lo haría, y segundo porque si lo hago me da asco ver lo que pasa, lo que cómo quedó la mosca. Así es lo que sería Machao en lo que fue el piloto del manga. Ahí me acordé, existía, al punto que no lo habían incluido en la historia y modificaron un par de boludeces, estaba en el piloto nada más. Así que base en el manga tiene todo lo que tiene. Perfecto. Segunda palabra. Hipotético, porque acá todo es muy hipotético y esperemos que se quede en eso, porque no quiero que pase de verdad. No me asustes. Te recomendaría que no lo escuches entonces. Oh, demonios, no. El pasado fin de semana, en una entrevista concedida a la web colinder.com, el joven actor de High School Musical, Zac Efron, comentó su afición por el manga de Death Note. Ya miren por dónde va esto, genial. Y sus posibilidades de que podría participar o desearía participar en la hipotética adaptación americana que se rumorea se anda preparando en Hollywood sobre Death Note. O sea, el mismo actor comentó: "Me encanta Death Note, estamos trabajando en ello. Definitivamente es algo que no llegará pronto. No está en los planes a corto plazo. Es algo que se ha estado ahí. Solamente para sacarle lo... para tener una pizca de un toque internacional y para sacarle todo lo que tenga el gobierno nipón encima, lo vamos a llamar la película El Libro de la Muerte. Peliculón. Yo solamente voy a decir algo. Voy a dar recompensa. Voy a poner como recompensa muchas cosas: mi colección de gallapones, mi estatua escala un sexto de Yuna del Final Fantasy X2. La voy a dar por recompensa al tipo que desgolle al tarado de Zac Efron y a todos sus compinches que puedan tomar su lugar si el fucking tarado este muere. Porque de ninguna manera voy a permitir que este tipo esté en la película de Death Note. Y principalmente porque no tengo la guita para viajar a Estados Unidos. Pero si alguien la tiene y quiere ganarse una gran pila de gallapones y estatuas de anime y etcétera copadas, por favor haga lo siguiente: compres el pasaje, vaya, pedile un tiro en las pelotas y a todo el que se le cruce en el camino. Yo rectifico ni gallapón increíblemente difícil de conseguir de Queroro por el culo de coso, por el culo de no de Zac Efron, de ya es tan intrascendente que olvidé su nombre. De Uwe Boll. Uwe Boll, también de ese tipo, si lo pueden matar. Y aviso, che, era Ayu de Vaca Radio, ¿no? Ayu, yo sé que vos tenés plata. Porque te viajás a Japón varias veces, hacenos el favor, pagate un viaje a Estados Unidos y mataste a este tipo. Esto fue por una beca, lo explicó muy bien. Y segundo fue. Y yo le creo y todo, dale. Y segundo fue. La primera vez, pero después la otra vez. Fue una sola vez a Japón. ¡No! Ayu, hermana nuestra, anda y mata a ese pelotudo. Estoy con. Es difícil matar a una persona loca, sal con vos y esperás el crick. Estoy convencido de. Estoy convencido. Estoy convencido que diga lo que diga ahora, será la próxima película, era una idea y quién sabe, tendríamos una reunión sobre el tema. Tres puntos suspensivos. Todo se volvió muy relativo. En un momento el de hecho lo dijo como digamos que se puso un poco nervioso y le empezó a hablar al director, a otro director de para otra peli, de la entrevista sobre la película que estaban haciendo. Y lo dijo en un tono un poco no muy convincente que digamos, pero no queda más que en el aire por ahora. Bueno, de estas palabras lo único que se deduce es que a Efron le gustaría participar en la hipotética adaptación de Death Note, pero todavía no hay nada confirmado. Tengo un papel para él. Cadáver número 3. Yo estaba por decir exactamente lo mismo. Pero no llega a entrar al set de filmación para hacer cadáver número 3. No. ¿Qué te parece esto? El pelotudo que muere en el videoclub, el primero. Sí, ese. El que se muere en la bicicleta. Sí, ese. La bicicleta, dale. O sea, Vertigo Entertainment ya había, supuestamente en 2008 ya había adquirido, según dicen, los derechos para una remake de Death Note. Y que Blas y Charles Parlapatins. Bueno, sí, más o menos. Total, cuando realmente sea necesario lo voy a explicar bien. Estaban trabajando en el guión, pero ya hace más de un año que están con él. No sé hasta qué punto pueden decir algo. Bueno, vamos en sí con la primera palabra y la palabra de la semana, que es residencia. Y es una noticia muy importante, muy descabellada. ¿Residencia maligna? Resident Evil. Biohazard. No, obviamente no. Biohazard. No iba a poner residente porque quizás se les ocurrió otra cosa. Pero. No. Aizumi Konatai, icono de Lucky Star, se le ha concedido el estatus de residente especial de la ciudad de Sate, en la prefectura de Saitama, Japón. ¡Ya era hora! Dado que es su lugar de nacimiento, la obra de este hecho se ha realizado en reconocimiento por haber hecho famosa la ciudad. El certificado especial del hogar de los Izumi será dibujado por el creador de la obra original, Yoshimitsu Kagami, que reside también en Sate. Y será oficialmente registrado el 3 de junio del 2010, durante las vacaciones de Año Nuevo. Che, algo me acaba de venir a la cabeza, no me acuerdo que vos ya hablaste de esto. ¿Hablaste del proyecto de las municipalidades de Japón de instituir los uniformes de los animes? Ah, listo. Pues. En la prefectura de Saitama. Sí, por eso, también empezaba por ahí el asunto. No, empezaba más que nada porque era para agarrar y aumentar lo que era el turismo otaku. O sea, la Yohoku existe. Salí, así que de onda, yo quiero ir allá y ver minas vestidas como las alumnas del Yohoku, de onda. Hay mejores colegios. No, boludo, el Yohoku es una escuela privada a la concha de su hermana, el de la vida real. El del anime es una escuela más pública, pero este está más copado, tiene una entrada que parece un shopping. Es buenísimo. En un intento de sacar aprovecho de esta lucrativa franquicia. La ciudad también está ofreciendo copias del certificado, va a ofrecer copias del certificado, que incluyen no solo a Konata, sino también a su padre Sojiro, y su madre Kanata, y su prima Yutaka. No me acuerdo cómo le decían el diminutivo. ¿Era Yuchan o era Yutachan? También estaba la otra, la más chiquita, la Kanata Chibi. La otra, la menor, la que viene a vivir a lo último, que empieza la escuela en el 2002. ¿La otra es María o es la otra prima, la mayor, la que es policía? La tía era policía. No, es la prima. Bueno, la prima. La dirección, además la dirección de la antigua casa de Kagami, el autor, ¿no? De Kagami, el personaje, que también fue, hasta eso también fue convertida en un museo de Lucky Star. Y será... Tenés que robar bien una sola vez en tu vida y después podés vivir eso por el resto de tu vida. Y será registrada con la dirección oficial, o sea que es la dirección, la que era la ex casa, la que era la ex casa de Kagami. Ahora se va a registrar como la casa oficial en la que vivía supuestamente Konata. Que la dirección para los que lo quieran. La tendrían que haber tirado abajo y construir un templo. No, tendrían que haber puesto un templo arriba de la casa. Dos, cuatro pilares hermosos. Así como los que deberían sostener el mundo. Y arriba el templo. Ya hay otro templo, ya lo dijimos. No sé. La dirección oficial. Nunca hay muchos templos. Bueno, la dirección es Ate Chiquita 3-14-18 para los que la quieran, condenada moto, y que va a ser, que va a aparecer en el certificado. Ahora sí, una noticia un poco loca. Quiero parafrasear a Patty Chan. Hay que visitar los cuatro lugares sagrados de Japón. Y ahora agregamos un quinto. Las noticias, Toshiba envía una silla a la estratosfera. Bueno, ¿se le acabaron los perros y los monos, carajo? No, las sillas se dieron que era más inteligente que los gatos y todos los animales. Bueno, si es la silla de Haruhi, te lo creo. Si no, no. Sí, claro. Toshiba para promocionar su nueva televisión LCD con retroalimentación LED. Decidió enviar una silla lo más alto posible y grabarlo, con un sentido de grabarlo, tenían ganas de hacerlo, lo hicieron. La silla llegó hasta una altura de 30 kilómetros después de una media hora y media de viaje en globo, más que nada un globo meteorológico, antes de que el mismo se rompiera. El video fue grabado por una cámara de Toshiba y la silla... que costó cerca de 8.000, de 3.000 euros, lo que serían alrededor de 18.000, no, 12.000, la silla, como decía, más o menos son 12.000 pesos, con lo que está el cambio. Sí, ¿sabés cuánto vale una bicicleta en Argentina hoy en día? Entre 10.000 y 20.000 mangos. No depende, están en eso. La bicicleta más barata que puedo conseguir acá, 2.500, 3.000 pesos para arriba. Y las decentes, 10.000, 20.000 mangos. 15.000, un intermedio. Eso no, y hay bicicletas de 16 pesos, 30.000. Hay de 30.000 mangos. Déjame joder, una bicicleta. Eso no quita que por 16 pesos te puedo conseguir una. ¿Por 16 pesos? Y mira, te vas por acá, vas derecho. No, ¿cuál es 16 pesos? Un ladrillo. Con un ladrillo puedes conseguir una. La famosa silla fue diseñada especialmente para la misión por la compañía Artem, especialista en diseñar sillas, obviamente. Diseñamos esta silla especialmente para que fuera lo más alto posible. Lo curioso es que apenas se... obviamente, no tiene que ser. Obviamente después de que la silla de que el globo explotó, no sé por qué, creo que lo que sostenía la cámara chocó con la silla y la silla se rompió. La silla no había ni llegado al piso y ya se estaba rota. Era muy bueno cómo se rompe. Pasaron 2 segundos desde que se explotó el globo y la silla palmó. ¿Y la silla arriba de quién cayó? De nadie. No, entonces no tiene gracia. Ahora, el globo subió 30 kilómetros. ¿Eso en cuánto sería? ¿Estratosfera? No, no, no ¿Biosfera? No, no, no, no, ¿biosfera? ¿Límite de la biosfera? No, no llega a la endosfera. ¿No llega? No, no llega a la endosfera. Bueno, entonces no puede haber fricción suficiente para que le cause una ruptura tipo meteorito. O sea que esa silla era una re cagada y los estafaron. Es una re cagada. Después mirá el video, te vas a dar cuenta lo a la importante altura que estaba. 30 kilómetros, no necesito mirar el video. Está de acá a mi casa. Está por arriba de las nubes, muy por arriba de las nubes, pero no llega a la enósfera, boludo. Bueno, el resto de las noticias. Para, está bien. Yo tiro un par. A ver, noticia número uno. Se confirmó lo que estaba diciendo yo hace mucho tiempo y que nadie me daba bola. Realmente va a haber una serie de Kisexi. El tercer OVA va a salir en diciembre. Sí. Yo tengo otra y es una triste noticia. Ah, lo de cosas así. Sí. Damas y caballeros, internautas, cállate, Alche. Te escuchamos hablar más de media hora de pelotudeces que no tienen el caso y acá viene una noticia seria, mierda. Sí, es una noticia seria. Damas y caballeros, hoy oficialmente, desde más o menos las 10 de la mañana, que fue la hora que me di cuenta, ha muerto Mininova. Palmó uno de los mejores sistemas de almacenamiento de torrents, el mejor sistema de almacenamiento de torrents que tuvimos. Últimamente está chotísimo, estaba re choto, era el que menos veía porque era re choto. Sí, últimamente desde hace 5 o 6 meses, por el mismo motivo que el que ahora palmó. Les obligaron a aplicar ellos tuvieron como una medida intermedia, aplicar un filtro a los torrents. Pero la cosa es así, debido a los derechos de copyright, etcétera, y toda esa mierda en la que gritan, lloran los artistas, están cagados en plata, que de todo por sí no les afecta, ni a ellos ni a nadie, seamos honestos. O sea, no veo ningún artista de esta época ni de 20 años para atrás que esté tirado en la calle, salvo que pues, haya consumido droga hasta morirse, salvo por eso no veo el motivo. Pero la cosa es así, por derechos de copyright, pelotudeces de por medio y similares, les hicieron juicio en la Suprema Corte de Holanda, donde aparentemente Mininova tenía base. Yo me voy a fijar de esto después, pues lo tengo que confirmar a eso. Pero hicieron un juicio que perdieron, en el cual cierta asociación de mierda, la cual voy a revelar su nombre en otro momento porque ya me olvidé, pero los odio, les hizo juicio. Pero el juicio obviamente le iban a perder porque ya hubo otros casos donde también se hacía lo mismo. El famoso caso de Napster, que al final tuvieron que cerrar. Sí, pero acá realmente la corte estaba a favor de Mininova. No, la corte estaba a favor. Ellos decían, legalmente no están infringiendo ninguna de nuestras leyes. Pero el grupo contrario tiró alguna maniobra legal fraudulenta, pasar un sobre con mucha guita por abajo de la mesa, calculo. No, pero Mininova tenía las de ganar. El punto que los cagaron en el último segundo, andás a ver por qué. El juez se dijo, me veo obligado a fallar en contra de Mininova, a pesar de que creo lo contrario. Bueno, lo que podía. Y Mininova ha cerrado sus puertas a lo que sea información con copyright, los propios autores suban su propio material aún es posible. Los que lo quieran obviamente subir de manera gratuita lo pueden subir a Mininova, el resto de la gente nos morimos de hambre. No, desgraciadamente no, intentaron apelar, le negaron la apelación, van a intentar apelar de vuelta. Y la triste verdad de todo esto es que hay un párrafo entero, digamos en la sección 4, hay un párrafo entero dedicado al user Axo, nuestro querido y amado Axo, que está desaparecido hace casi un año. No como los Omar, que está desaparecido hace 2 semanas y todo el mundo los está buscando, nadie habla del pobre Axo. Exacto, Axo está, para mí lo mandaron un sicario, ya hace bastante que no viene. Ha desaparecido momentáneamente y ha reaparecido, pero hace nunca por tanto tiempo. Pues la cosa es que ni películas, ni videojuegos, ni imágenes de ningún tipo, ni programas, ni música, ni nada que tenga copyright, todo ha sido borrado, todo ha desaparecido de Mininova. Y lo único que queda es exactamente lo que dijo. Si X DJ sube su música, está todo bien. Si X Podcast, digamos nosotros, subiéramos a Mininova, no pasa nada. Ahora, hace mucho tiempo que no lo hacemos. Y yo qué sé. Ahora sí, si trato de subir un capítulo de anime, básicamente me mandan una orden judicial para que no lo vuelva a hacer y una amenaza de muerte. No, porque Bueno, es muy, en algún punto lo voy a explicar. O sea, un informe generado por esto. El punto es que desde hoy Mininova ya dejó de existir para la gente que piratea, o sea, nosotros, todos los que disfrutamos de Mininova. Te digo, otra vez, piratear es venderlo. Ay, depende cómo lo cómo, una cosa es piratear y otra cosa es ir contra derechos de autor. ¿Acabas de decir Ash? Yo te escuché decir Ash. ¿Por qué? Va, ¿en qué parte de la oración? Al principio. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre hacer, entre violar, entre hacer piratería? No, respondé porque mierda dijiste Ash. Ya respondés. Oh, bueno, sí, tranquilos. ¿Acaso me ves cara de ketchup? Acá acaba de sangre. Acabo de ver sangre. Acaba de ver mucha sangre. Ofendido de cualquier pelotude. Podías haber dicho cualquier otra cosa. No me importa, es el único Ash que recuerdo. ¿Cuánto Ash conoces vos, conocido? Bastantes. Nombra dos. El Ash de Rockman y el Ash de... no me sale el nombre este. Ah, la puta que lo parió, no me acuerdo que el RPG, ¿cómo se llamaba este? Bien, no lo recordás, uno, suficiente. Igual, no me copa tampoco ese Ash. ¿Me ves cara de Ash? Ofendete. O sea, ofendete cualquier pelotudez. Sí, va a haber sangre, la tuya. Ahora sí, decidí tu explicación barata. ¿Cuál es la diferencia? O sea, hay mucha diferencia entre violar derechos de autor y hacer piratería. Son dos cosas diferentes. Reproducción no legal. Y son lo mismo, básicamente. Pero son dos cosas diferentes. No digas, no digas hacer piratería. Hacemos piratería porque nosotros no hacemos piratería. Una cosa es hacer piratería y otra cosa es... Nosotros descargamos material pirata. Si vos compras una videocasetera robada, estás cometiendo un crimen federal. Buscá la definición actual de piratería. No hace falta, yo soy pirata. Me encanta piratear. Aguante la piratería. Buscá la definición actual de piratería. No me interesa. No, si te interesa, porque entonces esa es la cuestión de cuándo estás haciendo piratería. Cuando subís material por el cual no pagaste y la gente va a descargar sin pagar, de nada. No, la actual es usarlo, es venderlo, y si es para uso personal no se considera piratería. Muy bien, definí uso personal. Uso personal no implica recibimiento de recibir dinero por parte de terceros, o que vos mismo con un material que no es tuyo y que apela a violación de derecho de autor o violación de copyright, vos ese material lo vendas. Ajá, y eso incluye distribución, ¿verdad? ¿Distribución? No, porque si vos estás distribuyendo, lo estás vendiendo. Si te cobro el DVD, técnicamente, o me das un DVD a cambio, básicamente sería. No. Estoy zafando de una. No estás pagando por el material, sino estás pagando por el contenedor. Yo pago por mi servicio de internet que me proporciona el material. ¿Cuento como pirata? ¿Cómo usas el medio? Si no usas ese servicio para vender. Estoy zafando increíblemente. ¿Por qué crees que cuando acá se arresta a la gente? Hay varios casos donde se han arrestado a personas que vendían DVDs truchos en la calle. Iban a los domicilios y les quitaban todo y los arrestaban. Eso sí era considerado piratería. Si estás hablando de Rosario, te digo que no. Sí. Jamás ha pasado. No ha pasado. Sí. No. Sí. Tres veces por lo menos pasó. Un montón de veces. Están viendo mucho Crónica. No me importa, Crónica pasa un montón de noticias de Rosario, como la vez que en el cruce Alberdi se descarriló el tren. Que eso fue buenísimo. En castellano, yo defiendo a los piratas, vamos todavía. Pero volviendo al tema importante, hay un hermoso párrafo dedicado a Axo. No, es hermoso, está todo. El fallo de la corte, es más, pueden encontrar el link en el propio blog de Mininova. Está la explicación, está las veces que intentaron apelar, está toda la información para leerla. Y hay un link a la página legal donde está. No lo van a leer primero porque está en holandés. Pero no importa, si scrollean a la sección 4 van a ver Axo en un montón de sus párrafos. Y es para matarse de la risa. Porque realmente es casi todo enfocado en Axo, ese párrafo. Es loco, pero bueno. Esa básicamente fue su base para ganar el juicio, Axo. Esperemos que este caso no lo vean los de Japón y quieren hacerlo con Tokyo Toyokan. No hagan eso. De nuevo, vos esperá que yo haga el informe de que se puede tener un rígido y lo que no se puede. Vuelvo a parafrasear a nuestro querido Leónidas primero. ¿Quieren nuestro anime? ¡Vengan a buscarlos! Y bueno, ahora sí, cerrá esto porque ya hace como una hora que estamos con esta boludez. Bye. touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Y de nuevo en la vanguardia de la cartelera, esta vez les traje la película animada de la semana. Una malvada producción. ¡Aguante! La película de esta semana es simplemente Igor, que por suerte nadie se calentó en traducirlo o meterle nada que la cagara. No era demasiado complicado y eran cuatro letras, o sea que tanto la puede cagar. Yo tengo una muy buena idea, le hubieran puesto El Jorobado de Notre Dame 4. Todavía están a tiempo. Capaces. Todavía están a tiempo. Capaces, todavía están a tiempo. A ver. Bueno, esta es una historia fantástica que empieza en la tierra mágica de Malaria, un reino próspero entre los reinos, una tierra infinita en belleza y esplendor, un lugar donde los más nobles podrían calmar su corazón y la felicidad era completa. Por supuesto que no podemos dejar que todo esto siga así porque es un insulto a todas nuestras maneras vivendi. O sea, queda mal. Un gran día una tormenta llegó al reino y como pasó en la nube de Coelho, sí, mierda, sé de libros y soy culto, tiene algún problema, quéjense a mi administrador. La nube de Coelho. Bueno, esto es el corrector. La nube de Coelho es del 2004. O sea, es un pedazo de libro importante, no creo que lo haya leído. No, y rompe las bolas. Yo no leo Coelho. Yo tampoco leí esto, nada. Bueno, la cosa esta se instaló y no se movió de ahí. Un par de años después los cultivos ya eran irrecuperables, la pobreza llegó y todo cayó en la miseria, pero hay un faro de esperanza. Por la grandeza de su rey Malbert, interpretado por Jay Leno. Sí, Jay Leno. Aguante Jay Leno. Me cae bien. Todo Malaria termina en un nuevo camino de prosperidad y éxito. Dedicarse pura y exclusivamente al mal. ¡Qué noble! ¡Cuánta nobleza! ¡Qué gente tan pro! Yo intenté hacer lo mismo hace un par de años, pero no me dieron pelota con este país. Es que ya tenemos el sistema instaurado. Con la nueva vía de producción, el reino pronto se convirtió en el mayor y mejor exportador de tecnología maligna del mundo, no cualquiera. Antes era China. En este reino destruido donde viven los científicos más malvados del mundo, tenemos a nuestro protagonista Igor, interpretado por John Cusack. Aguante John Cusack, este tipo nunca deja de ser grosso. Que tiene un destino el cual no puede zafar. Paso a explicar, en este reino las leyes tan malvadamente marcadas, tenemos dos profesiones, por lo menos dos profesiones respetadas. La primera, más exitosa y más respetada, es la de científico loco malvado. Como si no alcanzara. ¿Qué sos, científico loco malvado? ¿Y cuál hay? Y la segunda es ser un Igor. Ahora, Igor es el asistente, el patiño, el asmerrey. Malvados y asociados. En ese lugar desde tu nacimiento te separan en esas dos líneas de carrera, según recuerdo. Sí, después puede ser otra cosa, o sea, puede no, ser. No puede ser. Sí, puede ser guardia de, puede ser el guardia de, del rey. Ah, puede ser secuaz, ahí está, puede ser secuaz. No sé si secuaz, pero puede ser guardia del rey. Los Igor son muchas cosas. Pero yo te digo las dos profesiones principales. ¿Qué es necesario para ser un Igor? Con tener una joroba alcanza. O sea, tenés un aceite con joroba, cagaste. A ver, bueno, con su destino marcado desde su nacimiento, nuestro protagonista forzosamente ha tomado el curso de la carrera que la ley le impulsó para convertirse en Igor del doctor Glickenstein. Von Glickenstein, interpretado por John Cleese. Aguante John Cleese de los Monty Python. Uno de los mejores actores ingleses del planeta, uno de los mejores comediantes. Yo conozco un tipo que es igual a él. Se ve igual a él. Vete camote. No, el tipo trabajaba. Curiosamente, hacía lo mismo que el doctor este. Es el científico malvado. Ingeniero militar, lo mismo. Científico malvado. Creo hermosas y grandes estructuras para matar a la gente. Sí, trabajaba allá lo que tenemos acá, 20 kilómetros, no me sale el nombre. ¿Fábrica militar? La fábrica militar Beltrán, en Beltrán. Ah, listo. Aguante Beltrán. Bueno, este es uno de los científicos más malvados que hay. Pero el pequeño Igor tiene su sueño. Vamos a decirle pequeño Igor. Él no quería ser un Igor. Cuando él creciera quería ser científico loco. Solamente necesitó una oportunidad. Que el destino le diera una mano. ¿Literalmente? Literalmente. Bueno, con esto en mente, él trabaja día tras día bajo el yugo de su incompetente jefe, mientras hace algunos trabajitos por su cuenta. Es una changuita. De esos trabajitos tenemos como resultado a sus creaciones Brain o Brian, que está interpretado por Jean Heige. Un cerebro dentro de un cuerpo robot que solamente tiene una mano, y de paso un cerebro totalmente al pedo. Y su compañero Scamper. ¡Aguante Scamper! Interpretado por Steve Buscemi. ¡Aguante Steve Buscemi! ¡Groso! Un conejo que ahora posee el don de la inmortalidad. Lo que es un dolor de huevo porque él odia la vida. Y solamente desea morir. ¡Pero también puede hablar! Lo que es un dolor de huevo porque es un simpático de mierda de la concha de tu madre. Pero no se puede tener todo, es un conejo que habla. ¡Aguante el cinismo del conejo suicida! Me Sousa no me pareció esto. Bueno, cuando la oportunidad de Igor por fin llega, y con la piedra en su zapato, que está encarnada en el papel del doctor Holzbrum, interpretado por Maylie Klass, él planeará, él peleará por su monstruo, para que el sol brille una vez más. Bueno, vamos al análisis, así le cortamos a todo el spoiler. Primero vamos a analizar el arte de la película, el diseño y hasta el estilo. Esto lo quiero dividir en dos grandes partes. Primero lo que dije antes, el diseño y el estilo. No es ni por lejos lo mejor que se ha visto. No estoy diciendo que es feo, no lo es, no es feo. Simplemente que no es ni cercano a lo mejor que se ha visto en los últimos 4 años. Francamente tiene los gráficos de una Play 1. ¿Pueden llegar hasta considerar los gráficos del... ¿cómo era este? No. No me puedo acordar el nombre. ¿Dónde está Manny Calavera? del Green Fandango. Hasta, en cierto punto hasta se parece. Green Fandango era algo muy superior a su época. Sí. Bueno, de nuevo, no es feo. Quiero aclarar esto, no es feo. Solamente que el detalle impresiona por ser la época. Es simplista. Muy simplista. Es muy simplista y eso está bien. Porque queda bien. Queda bien, solamente que vos notás que es muy simple. Bueno, resaltamos, vamos al otro punto. La animación de los propios personajes, los movimientos de cámara y la fluidez con la que se transmiten las cosas, los extras, los fondos, todo lo demás, es para aplaudirse. Tiene una animación soberbia. Está muy bien animado. Impresionantemente bien animado. Simplemente que el estilo no le hace la justicia que debería. Pero tiene una animación de la puta madre. Por eso sale también la animación. Porque el estilo no es 800 capas de textura al pedo. No es al pedo. Es simplemente cuestión de presupuesto. Y ágil, digamos. Sí, fue para abaratar presupuesto, pero quedó bien. A nivel de actuación o interpretación, mejor dicho, es muy buena. No tengo mucha memoria de los anteriores trabajos de Cusack, o sea, todavía me falta ver 2012 y no sé qué onda, pero acá logra un gran protagónico, un poco trillado a veces, pero dentro de todo muy bien. Los demás personajes también son geniales, Buscemi salva la película en sus puntos más flojos, y Heige es un gran patiño, o sea, Prain hace muy bien, hace un excelente patiño. También está muy bien Molly, Molly Shannon en el papel de Eva. No sé si en gran parte eso es realmente actuación o que la mina está muy loca de onda. Le salió muy bien. Podés interpretarlo como es una gran actor, como es una gran actriz, o que está loca. Mira, yo vi la entrevista sobre la producción de la película. ¿Ella es así o...? Es un 50-50. Probablemente un 60-40. Vamos a sacarlo que era así. Unas chalas para que... A ver, bueno, a nivel musical es donde se lleva todos los laureles. La OST es excelente, muy cargada, muy saturante. El acompañamiento es constante y se nota, pero no jode para nada, se agradece muchísimo. También los efectos están muy bien logrados. Lo aclaro esto no porque esté de más, porque sea una película de animación, porque todos sabemos que tiene que estar muy bien logrado en una película de animación, sino porque a veces la cagan, increíblemente a veces la cagan. Bueno, finalmente sobre la historia, es bastante básico y muy predecible, pero está muy bien llevada y eso se agradece. La película no aburre en ningún momento y se siente corta. Cuando termina, uno llega a pensar que podría haberse hecho un poco más larga. Y si vos llegás a pensar eso después de una película, porque realmente te interesó y te gustó, no por otra cosa. Si te rompió las bolas, vos no pensás que podía haber sido más larga, es simple. O sea, no es, tiene que ser más corta. Por eso. Como la película que vi el lunes a la madrugada. Vi una que se llamaba Wyvern. La película duraba no más de una hora y media y para mí fueron cinco. Así de aburrido estaba. Eran los últimos 20 minutos de la película, no se acababan nunca. Yo estaba, maten al puto bicho y terminen con esto, me quiero ir a dormir. Y no era por el sueño, porque prefería dormir a ver eso. A ver, bueno, como calcularán, el final también es predecible, pero está bien y sirve para todo el caso. Bueno, el director de esta película es Anthony Leonis, que solamente tiene otro trabajo como director aparte de esto, que es Lilo y Stitch 2, Stitch Has a Glitch. Es el capítulo donde Stitch come bota con leche vencida. Y no, en realidad no le haría nada, pero por la estructura de él sí le hace. Que no está mal. No me gustó el final de esa película porque me parece frutísimo y recontra choto, pero la película está bien. El resto, a ver, ¿qué más le puedo decir? Bueno, el señor Leondis también ha trabajado en el departamento de animación de Camino hacia el Dorado. Aguante esa película. Sí, sí. Bueno, en concreto es muy divertida y muchas veces es un cabo de risa. Eso explica la OST. Sí. La OST de Camino hacia el Dorado estaba perfecta. Sí, pero no es la misma gente. Capaz, sí, se deben haber movido. Un amigo llama al otro. O sea, era Phil Collins en el Camino hacia el Dorado. Jamás hincha, acá no podríamos traerlo a Phil Collins, pero hicimos algo parecido. Ni siquiera podemos pagar la no buena animación, digo, un buen diseño de personaje. A ver. Sí, está bien. Aguante Buscemi. Aguante Scamper. Bueno, definitivamente es algo que puede llevar a sus hijos o sobrinitos al cine sabiendo que ustedes no se van a aburrir. Y ellos no van a sufrir un trauma emocional importante, no como en Up. No como, bueno, Up. En Up, Up es una. ¿Y la otra? Mary and Max. No lleven a sus hijos a ver esa película. Jamás. Ustedes vayan. Ustedes deben ir, pero ellos no. Y vayan sin su novia. Porque la película es grosa, pero sus novias no lo van a tomar de esa forma. Si van con ellos, Up para mí no lo entiende, no le llega a pegar tanto como le puede pegar a una persona. Capaz que llegan a llorar en el principio. No creo que lleguen a pegarle tan mal. O sea, toda la escena te lleva a eso y te conduce a eso. No importa la edad que tenés, lo sentís y te pega. Vamos a llamarlo como que Up es, por lo menos el inicio de Up es la nueva Bambi. La nueva, el niño y su cachorro. No me hablé de esa puta película. Golpe fatal. A ver, ¿qué más les puedo decir? Bueno, como se calcularán, la estoy recomendando para el cine, para que disfruten de su animación a pleno y de su música, que es muy buena. Y en alquiler del DVD tampoco la va a desmerecer mucho, porque como dije antes, la gráfica no es muy buena, pero la animación es excelente. Y vamos a ponerle un pirómetro acorde, que es echarle más carne al fuego que se la banca. Y este informe fue leído por Cero y comprobado por él. Se ve que estaba aburrido y lo leyó antes de que saliera. Y se ve que le quedó conforme, ya con eso tengo como para... Yo le hubiera puesto la calificación máxima, pero está bien. Te lo acepto. Está aprobado. Continuamos con otra cosa. Bueno, esto es Persona no se cae. ¡Uayoy! Y eso fue Pyro haciendo la ola contra la pared. Bueno, esta es la sección de mangas. Y en esta ocasión les traigo algo muy especial que me lo estoy guardando hace 2 años. Desde que empezamos la radio que me estoy desde que empezamos en la radio que me lo estoy guardando. Principalmente porque no lo podíamos decir en la radio. Sí, principalmente por eso. Por supuesto, lo hubiéramos dicho, pero si queríamos que nos acribillaran a balazos en medio segundo. Bueno, en esta ocasión les traigo My Balls. Oretama en japonés original. Oretama en japonés original. O en castellano básico, el destino del mundo y la humanidad cuelgan de mis pelotas. Este es un manga seinen fantástico de comedia romántica y abstinencia forzada. El mismo está escrito por Shigemitsu Harada, escritor de Yuria Hyakushiki o Yuria Modelo 100. Sí, ese sí lo pude hacer en la radio, pero me tuve que contener de una forma mortal, y eso porque había leído poco y nada sobre todo ese. El otro manga que también escribió fue Suzuki no Shiten, Ipatsu Kime Musume y Ketko Kamen Peach. Porque este tipo tiene un estilo, la marca una tendencia. Sí. Mientras que el dibujo cae en las expertas manos de Seguchi Takahiro, el toquero de turno. Básicamente sí. Este hombre en su haber tiene Aiwa Kagero, amigo ex amiga, que calculo que se debe leer amigo by amiga, pero no importa. Oyama, este es un buen trabalengua, gente. Que tiene 2 partes, Oyama Kikunosuke y su continuación, Oyama Kikunosuke, Bishoujo Hyakka Yurangen. Después de eso viene Sweet Legacy, Shin Itaru Yamai y otro trabalenguas más, Renai Yushi Emaku en Ex Musu. Bueno, My Balls inició su serialización en noviembre del 2006 en las páginas de la revista mensual Young Animal Arashi, que acá también marcan una tendencia muy importante, pues acá en estas páginas corrieron Futari Echi, Inumimi, Nurse Witch Komugi-chan, Magikarte, Magical Strawberry y algo que no estoy seguro qué corno es, pero no creo que sea lo que estoy pensando, Apócrifa Getter Robo Darkness. Esto descuelga con todo lo otro. Seguro, no te sé decir. O sea, si es de Getter Robot, te descuelga con todo lo otro, salvo sea la versión ecchi y recontra entai de Getter Robot, pero bueno. Getter Robot siempre fue la. Es la saga de robot más. Más perversa, diabólica, violenta, demoníaca que hay. Encaja perfectamente. Bueno, esta. Bueno, John Animal Arashi es de la editorial Hakusensha. Y hasta la fecha lleva 4 tomos recopilatorios de My Balls. 4 tomos y medio, ya que sigue siendo serie abierta en Japón. Y en total tiene unos 36 capítulos llamados Balls, 3 especiales llamados Special Balls y 2 extras llamados Extra Balls. Acá sí que hay alguna idea fija. La premisa general es simple: el destino del mundo y la humanidad y todo lo bueno descansan en los hombros, perdón, en los testículos de un fracasado que la trata de remar lo más que puede con su vida. Y si ustedes, gentil público, creían conocer el sufrimiento, muchachitos y muchachitas aún no saben nada. Y la cosa empieza más o menos así. En el 7º mes del año 2000XX, lo que se traduciría como 2000 quién sabe qué, nació X. Eso, y la reina del terror descenderá desde los cielos y llevará el mundo a su ruina. Así nos dice la leyenda, según la misma sexy reina cuenta. El mundo humano una vez le perteneció a los demonios y de acuerdo con un pacto hecho en tiempos inmemorables, el mundo volverá a ser del dominio del infierno en el 7º mes del año 2000 quién sabe qué. Uno. Yo diría que sí, bueno. Y ese tiempo ha llegado. Lady Emmanuel, la reina del terror, destruirá la humanidad y los demonios volverán a caminar sobre la faz de la tierra una vez más. Bueno, para ayudarla en esta tarea, la demonio menor Elise es elegida. Pero al momento de que esto sucede, los subordinados de Dios aparecen y una batalla entre ángeles y demonios se desata. Ellis logra escapar a la Tierra para esperar la llegada de Lady Emmanuel, la cual casualmente va a descender en Tokio. Es acá donde conocemos a Kota Sato, un empleado part-time de 19 años, sin plata, sin estudios universitarios y sin novia, y además de todo esto, virgen, un loser total. ¿Qué está? Sato. Otro más. Otro sin dinero, sin estudios universitarios. Sí. Kota Sato. Bueno, como les decía, un loser total, que en este momento está en pedo mal y tratando de llegar a su casa luego de beber por frustración, ya que ese día su jefe lo cagó en pedos en frente de la chica que le gusta, que casualmente también es su compañera de trabajo. En el camino a casa, la naturaleza llama y con urgencia, pero no hay ningún lugar cercano para poder mear tranquilo, y es ahí que es ahí cuando ve las escaleras de un templo, donde obviamente no hay nadie a esas horas. Así que Kota decide que lo mejor que puede hacer es mear el templo. ¡Que cagaste en todo! Pero... los templos japoneses tienen un monte, un bosque, y bien en el medio está el templo, así que algún lugar va a encontrar. No tenía por qué hacerlo ahí. Estás en pedo. Ves un par de escaleras, simplemente las subís. No importa, estás en pedo. Bueno, pero justo en ese mismo lugar, la batalla máxima del bien contra el mal se está llevando a cabo. El espíritu malvado, pero aún sin forma física, de Lady Emmanuel, lucha contra un ángel decrépito, el cual básicamente se está cagando en el pacto ancestral en favor de la humanidad, a la cual trata de salvar, sellando a la reina del terror en una esfera sagrada. El ritual ya casi estaba concluido, pero justo en el último segundo aparece un chorro de orina sobre la esfera sagrada, el cual proviene de una puta moto. Edita esto. El cual proviene del ebrio Kota. En ese momento el ángel le grita un qué. Bueno, el ángel le grita un qué carajos estás haciendo, pibe. A lo que Kota responde muy elocuentemente: ¿eh? No, solamente un ¿eh? Y entonces es envuelto por una explosión de energía y una columna de luz desciende desde el cielo. Acto seguido, el ángel se levanta entre el humo de la explosión, preguntándose si logró sellar a la reina del terror en la esfera sagrada. A lo que, para su desgraciada sorpresa, se da cuenta que en realidad la selló en el testículo derecho de Kota. Copado. Quien, además de no entender un pomo, tiene un viejo decrépito en camisón mirándole las bolas, en especial la derecha, en la cual ahora exhibe un hermoso símbolo arcano, el número 69. No me den ideas. Bueno, mientras... Podés seguir operando con una sola pelota. O sea, ahora tiene la pelota más sobrecargada, no es un problema de funcionalidad. Mientras el ángel analiza la cagada que se mandó, Lady Emmanuel lo putea por encerrarlo en las pelotas de este humano. Kota, ahora un poquito más sobrio, reacciona finalmente a la situación. O sea, tiene un anciano cosplayado de pesebre navideño mirándole las bolas. ¿Qué carajo está pasando? Así que exige algunas respuestas y que, por favor, estas no incluyan actividad homosexual de ser posible. El ángel comienza a relatarle la leyenda del pacto sobre el séptimo mes del año 2000, quién sabe qué, y sobre Lady Emmanuel, la reina del terror, que ahora está sellada en sus pelotas. Y que el destino del mundo y la humanidad descansa sobre sus hombros, yo diría sobre sus pelotas, cosas que voy a repetir mucho hoy, por lo que deberá evitar que la reina del terror escape durante el mes completo de julio, que es el tiempo que dura el pacto hasta volverse inválido. Muy, muy largo. Kota obviamente no le cree ni mierda y se vuelve a su casa. Una vez ahí, mientras piensa en la locura por la que acaba de pasar, decide poner una porno en su PC y clavarse una antes de dormir. Pero, de golpe comienza a escuchar una voz que habla sobre una energía maligna y de la nada aparece la demonia menor Ellis, quien se presenta ante él y le dice que su misión es liberar a Lady Emmanuel. Por desgracia no es matar esa puta moto. y desatar la destrucción del mundo y devolver la tierra al dominio del infierno y bla bla bla bla bla bla bla, ya lo dije 500 veces. Y mientras sonríe de una manera muy malvada, le dice: resistirse será inútil. Usa su magia demoníaca para dejarlo inmóvil. Acto seguido, Liz sabe que su señora Emmanuel está sellada en alguna parte del cuerpo de este humano, pero no sabe dónde. ¡Chupala! Por lo que procede a desgarrarle toda la ropa, dejándolo completamente desnudo, y entonces descubre la oscura y peluda verdad. Su ama está sellada en el testículo derecho de Kota, a lo que la sorprendida demonia se pregunta: ¿y ahora cómo libera a mi ama? ¡Oh! No dije nada, ya lo sé. ¡Te voy a hacer eyacular! Eyacular, correrse es en España. En España puede venirse también. No, venirse es en México. México. Sí, sí. No importa, lo vamos a... Se entiende. Se entiende. Sí, sí. Por suerte esto está grabando, me tenía preocupado. Bueno, como le decía, le dice que lo va a hacer eyacular. Y también le dice: la reina de la oscuridad va a ser liberada con tu semen. Otra frase que muy muy interesante. Acto seguido, la avergonzada pero orgullosa demonia le advierte que no se resista nuevamente, y Kota le responde a todo pulmón: ¡dale! ¡Hacelo de una vez! ¡La humanidad me importa un carajo! Bueno. Déjame de hinchar. Yo después te voy a contestar otra cosa sobre esto, pero bueno. Bueno, Ellis comienza a manosearlo, y cuando el amigo de Kota se despierta, Ellis se friquea mal gritando: ¡está creciendo! ¡Y se mueve solo! ¡Aún en el infierno no existe nada más grotesco que esto! O sea, o el infierno es muy aburrido, o esta mina es re inexperta. A mí también. Yo esperaba ver a Mick Jagger y a todas las modelos ahí, como me lo vendió City Hunter. Aguante, Axe. Bueno, Kota sigue extasiado por la situación, aunque se da cuenta que si eyacula, el mundo se va directo al infierno junto con él. Por lo que tiene que encontrar la manera de resistir todo el Te contaba, padre, las pastillas para tomar y que no te toques. Hay pastillas para eso. Se llaman castantes químicos. No, posta, vos te los tomás. Según lo que dice, aumenta la... baja la presión sanguínea en esas partes. Y creo que un cura cuando está dando misa a un grupo de niños la tomaría. Ahí funcionaría, no sé. No, generalmente creería que para que sean adictos al sexo. O sea, de onda, ¿qué te pasa con nosotros? Rey lesbiano adicto al sexo es paglio. ¿Por qué no los dos? Sanguche. Bien, cortemos con esto. Bueno, mientras piensa que tiene que resistir todo lo posible, también se da cuenta de lo cute que es Elise, quien de paso hace todo lo posible para superar su miedo al pene. Y decide usar la ancestral técnica de la tortura infernal. Envuelve al amigo de Kota con su cola y comienza a estrujarlo y menearlo. Vaya tortura, está copando. El muchacho se resiste lo más que puede, repasando mentalmente las tablas de multiplicación. Y acá vengo a remarcar el hecho que te quería decir, Alche. Uno más uno igual, ¡qué culo que tiene! Casi. El único problema es que este hombre es tan malo en matemáticas como nuestro amigo Alche. Algo que comprobamos mucho en el programa de radio, pero bueno. Esto pasa hasta que a Liz le dan fuertes calambres en su cola demoníaca, por lo que debe emprender una retirada temporal. Pero no sin antes jurar que la próxima vez que lo vea, lo va a hacer eyacular, cueste lo que cueste, hasta liberar a su ama. Pásate en 15 minutos. Y acá le cae la ficha a nuestro héroe Kota, quien llega a la conclusión muy importante y jodida: que si no quiere que el mundo llegue a su fin y la humanidad caiga al infierno, su vida sexual está muerta. Sí, básicamente no pudo hacer nada, ni siquiera masturbarse durante todo el mes de julio. ¡Qué destino tan cruel! Está en el testículo. Y el testículo se iría hasta la uretra. Por lo que no sería lo mismo que hacerse una vasectomía donde te cortás el canal que va hasta la uretra. Pequeño detalle, el hombre es un empleado part-time, no tiene guita. ¿Cómo pensás que va a poder costear eso? Es uno de los motivos que lo explica al principio. El flaco no tiene guita, es un loser, no tiene novia, no tiene estudio, no tiene un pedo, no tiene nada. No creo que tenga. Así de onda, no lo vale. Pero ese no tenés hijos. No te. Sí, pero de vuelta el tipo no tiene la guita. No, no importa, no va a hacerse criminal por eso. Es por tu sexualidad, flaco. Es un mes, es mucho tiempo, pero no es imposible. Para algunos. Bueno. Bueno, más o menos así es el primer capítulo y acá es donde yo voy a decir lo más honesto que puedo ser. Si yo estuviera en su situación, la humanidad no llegaría a durar más de un fin de semana. Así de simple, la humanidad dejaría de existir en un fin de semana si a mí me pasara esto. El sexo tántrico tiene sus límites, caballeros y damas, por ende. Por diversión de la humanidad yo lo hago, pero pobre de la que agarre el 31, la hago mierda. Sí, la verdad. Bueno, nuestro pobre Cota no solo se enfrenta a su propia calentura y mente pajera en su misión de salvar al mundo de Lady Emmanuel, sino que también tenemos una amplia galería de personajes que harán todo lo posible para que el muchacho deje de fluir sus blancas frustraciones, liberando por consecuente a la reina del terror. ¡La sangre blanca! ¡Oh yeah! ¡Qué buen anime, boludo! Bueno, primero en la lista tenemos y acá vienen los dos personajes buenos con el flaco. Tenemos a Elise, quien en un principio trata por todos los medios de liberar a su ama, pero falla repetidas veces debido a su inexperiencia sexual y miedo al pene. Es más, lo ve con una animación que parece tiene dientes y cabeza y todo, y es una monstruosidad. Bueno, pero luego de un tiempo se... ¡Todos de la verga! ¿Quién dijo que no tenía dientes? Bueno, pero luego de un tiempo se decide unir fuerzas con Cota por dos simples motivos. El primero, si Emmanuel es liberada, es muy posible que la misma la castigue brutalmente por fallar tantas veces. Y el segundo, porque se enamora del protagonista, al cual quiere conservar para ella misma. Por lo que realiza un pacto con él para ayudarlo a escapar de las eróticas amenazas de sus demoníacas colegas del inframundo a cambio del alma de Cota. Lo cual le da la interesante capacidad de controlarlo cuando está inconsciente, lo que aprovecha de las maneras más onanistas posibles. Bueno, Elise físicamente tiene el cuerpo de una nena, una muy cute, o sea, es una loli, es una lolita. Muy poco desarrollada en el área pectoral, a diferencia de las demás demonias. Esto se debe a que es una demonio menor. Y cuando sea ascendida a una demonia completa, su cuerpo terminará de desarrollarse, en especial sus pechos, que tendrán una medida mínimo de doble D. Bueno, la siguiente en la lista es Minayo Aizawa, la hermosa compañera de trabajo de Cota, una estudiante universitaria de la cual nuestro protagonista está enamorado. Minayo es una chica de personalidad muy alegre, pero escondida en su interior está el alma de una verdadera ninfómana. Posta. Lo cual es fácilmente revelado cuando esta consume alcohol. Este rasgo de su personalidad se vuelve una constante, ya que la chica bebe con mucha frecuencia, y esto provoca que el muchacho llegue al límite de su resistencia tan seguido como la chica se pone en pedo. Por suerte, Elise siempre le saca las bolas del fuego. Bueno, Minayo también se siente atraída por el protagonista, por el simple motivo de que es la única persona que ha sido amable con ella después de verla completamente borracha. Algo bastante jodido. Yo puedo ser amable con ella después de verla borracha. Yo puedo ser amable con ella antes, después, mientras y después de estar borracha, no te calentes. Bueno, algo que es bastante jodido y erótico, por cierto, que le ha traído problemas en su vida personal en el pasado. Bueno, esos fueron los que no quieren causarle daño al protagonista dentro de lo posible. Y ahora vienen los demonios que quieren destruir a la humanidad. Los cuales, para nuestra suerte, son todas mujeres hermosas y voluptuosas. Todos los demonios en este manga son mujeres, no hay hombres. Lo cual está recopado. No debería tener razón. Bueno, la primera en la lista, por supuesto, es Lady Emmanuel, la reina del terror en persona, quien, como ya dije incansables veces, está sellada en el testículo derecho de Kota. Se encuentra sellada en su huevo derecho. La mujer en cuestión está atrapada en el semen almacenado de Kota, esperando a ser liberada. No hay otra forma de describirlo. Pero no se queda quieta tampoco. Cuando nuestro héroe duerme, esta demonia aprovecha para usar sus poderes, introduciéndose en sus sueños para convertirlos en sueños húmedos. ¿Cómo es que combate eso? Ah, bueno, vos lee el manga y entérate. Bueno, y de esta manera causarle una eyaculación nocturna, lo cual nuestro héroe ha logrado evitar por su cuenta. Léelo y entérate cómo. Y también lo ha logrado evitar con la ayuda de Elis. Yo encuentro una forma más simple, sueño consciente, pero hay gente que no lo puede lograr. Por esos detalles tan íntimos y sobre todo imposibles de omitir. Han aparecido los métodos para métodos físicos para eso. Yo también tengo un método físico, no me gusta pensar en eso. O simplemente te podés agarrar unas cuantas bandas elásticas y a la miércoles. Anillo peniano, existe, damas y caballeros. Bueno, cortemos esta pavada y sigamos. Emmanuel en cuestión es la demonia más poderosa del inframundo y tiene ciertos poderes especiales que los otros demonios necesitan para poder reclamar la tierra. Cualquiera que sea el caso, sin ella no pueden lograrlo. O sea, Emmanuel más uno, conquistamos la tierra. Todos los demonios juntos no pueden lograrlo. Ella sí. La siguiente en mi lista es Irene, una sucubus del infierno. Qué buena profesión. Para mí lo mismo, son los dos iguales. O sea, entre un demonio totalmente que te calienta y un sucubo, ¿cuál es la diferencia? Que esta chica tiene, como todo sucubo, la habilidad de acumular poder mágico en sus ojos y violar hombres con su mirada. Digamos que es una pro en lo que hace y que también llegó a una conclusión importante. Si la humanidad desaparece, ya no va a poder tener sexo con ningún hombre. Los demonios son todas mujeres, como ya dije. Por lo que decide abandonar su misión y dedicarse de lleno a tener sexo casual con todos los hombres que se crucen en su camino. Hasta que los demonios o nuestro protagonista ganen la lucha. Siendo este último el resultado, seguirá teniendo sexo casual hasta el fin de los tiempos. Una noble mujer. Sí, la verdad, ¿no? Muy respetable. La siguiente que tenemos acá es Ares, la parca, quien tiene una manera particular de lograr su cometido. En lugar de tratar de hacer eyacular al protagonista, lo intentará matar con su guadaña, ya que al morir liberará todos sus fluidos corporales, en especial su semen. De esto no estoy tan seguro, pero bueno. Vamos a tomarlo desde el punto de vista de Vagabond. ¡Murió al palo! Un cadáver puede retener su erección. Acordate de Clerks 1. Vean Clerks 1. Que a todo esto. Vean todo lo que sea de nuestro querido y espectacular Silent Bob. Kevin Smith. De nuestro querido Kevin Smith alias Silent Bob. Oh, la que nos sigue es Marie. Una vampira que también tiene una estrategia especial para lograr liberar a Emmanuel. En lugar de hacer eyacular al protagonista, Marie piensa usar sus afilados colmillos para extraer el semen de Kota. Doloroso y práctico. ¿Y cómo carajo se evita esto? Es todavía más doloroso y menos práctico. Bueno, se me fue el carajo la lista. La que sigue, acá tenemos una Ash. Acá tenemos una Ash. Y esto, si escucharon la sección anterior de Alche, van a saber por qué. Acá tenemos una Ash, una demonia con la habilidad de volverse invisible a voluntad, habilidad que usará para tratar de violar a Kota, como menos lo espera. La que nos sigue es... todo el tiempo. Hasta que la detengan, obviamente. Bueno, Ariel, tenemos la siguiente lista. Ariel, un ángel caído, la que, cual es llamada Cupido Negro, ya que tiene una habilidad similar al querubín que con sus flechas hace que la gente se enamore. Solo que en el caso de Ariel, esta hace que la gente se llene de un profundo deseo y lujuria sexual. Lleno de gente muy grosa esto. Y por eso te traje el manga hasta donde lo tengo, para que lo leas tranquilo, en la comodidad y privacidad de tu baño. Bueno, en mi lista sigue Isabela. Isabela, oh Isabela. Una zombie con la capacidad de controlar partes de su cuerpo cuando estas están separadas de ella. Es muy interesante y jodido lo que hace. No lo viste lo que pasa en este, de esta forma, no lo viste, así. Encuentro la utilidad. No de esta forma, créeme. Bueno, quien encuentra una manera muy interesante de estimular a nuestro protagonista. Oh, el poder de la necrofilia y la homofagia. Para el que sabe de latín, sabe de qué hablo. Bueno, seguimos con... Y acá esta es interesante, pero no sé si te va a copar tanto. Baphomet. La gran demonia del infierno, la cual, por ser hermafrodita, asegura ser la mujer más experimentada sexualmente del mundo. Sin comentarios. Sí, por eso dije, no estoy seguro que quiero esto que te cope. Sigue, la que sigue es Belzebub, la señora de las moscas, quien obviamente trata de usar a sus secuaces voladores para cumplir su misión. Y a esta le sigue Asmodai, una demonio tipo oveja, otra furry, de entre las muchas que hay, quien trabaja en equipo con Belzebub. Después esto sigue Duel, una doppelganger, que bueno, es una doppelganger. Ya saben lo que puede hacer, a pesar de que usa otras habilidades, tiene unas habilidades mágicas más gloriosas también. Y tenemos todo tiene habilidad mágica acá. Bueno, las que siguen es el dúo de Minotauro y Lamia. Otro dúo de demonios que trabajan en equipo y que, debido a su incapacidad para tocar a Kota físicamente, no voy a revelar la razón, deciden atacarlo con un arsenal de juguetes sexuales. Bueno. Kota es tipo, no sé si querés atacar a Kota. Tengo un compañero demonio. Está bien, bueno. Y ahora la última de los demonios. ¡Satán! Señora de los demonios y líder del infierno en persona. Debe estar re buena. Es Satán, quien reina junto a Emmanuel. Bueno, según nos enteramos después por cierto anciano decrépito en camisón, Satán era una ninfómana insaciable, experta en cada aspecto del sexo, y que el motivo de que fuera expulsada del infierno fue que cuando era jefa de los ángeles, acosaba y abusaba sexualmente de sus subordinados. ¿Alguien quería saber dónde está el reino de Pyro? Allá abajo está. Satán, entre otras cosas, tiene la capacidad de usar ambos, el poder de los ángeles, así como el poder de los demonios. Lo cual es altamente jodido. Y los últimos personajes que me quedan son... Michael, el arcángel que comanda los ejércitos del cielo. Sí, yo sabía que se había muerto por una razón. Quien, para sorpresa de todos, resulta ser el viejo decrépito en camisón que se llama Daniel en las bolas del protagonista. Michael gasta todo su poder en ese sello y, por consecuente, queda varado en la tierra haciendo algunas apariciones ocasionales. En la lista... Es el rey del pop. Quizás. Penúltimo, y no menos importante, porque este tipo es grosso también a su manera, el doctor, un médico de guardia de un hospital local, el cual nuestro protagonista visita en varias ocasiones debido a, bueno, digamos que la abstinencia es mala, muy, muy mala. O sea, ¿salís con el revólver a la calle? ¿Salís con el calle con el revólver cargado? Oh, loco por Mary. Tienen que retener mucha la eyaculación, puede producir cáncer de colon, de próstata. Sí, también puede causar ruptura del esfínter interior que controla la eyaculación, que esto es algo que le pasa al protagonista. ¡Ah! ¡Volumen! Pensá que no hay consecuencias. De hecho, no solo la eyaculación, sino también la orina. Sí, y el mismo esfínter. Hay que hacer los ejercicios Kegel. No eran los Kegel. ¿Cómo se llamaba el doctor este que sacaron una película? No, ahora me sale el nombre. No, tampoco no llevo, pero por la onda. El otro doctor del sexo, el posta, el que hizo el libro. Hizo una película que el papel lo salía en Mison, ahora me sale el nombre. La película era interesante. Bueno, esto lo vamos a para otro día, la data de diccionario. Bueno, otro de los motivos por lo que tienes que visitar al doctor es que, bueno, que te persiga una legión de demonias pervertidas no ayuda tampoco, y menos convivir con una demonia celosa y una ninfómana alcohólica. O sea, es mucha presión para los amigos de ahí abajo, es mucha presión. Y por último, y casi inconsecuente, el jefe. No, no es Dios, es el jefe de Cota nada más. El cual es un pervertido sexual de primera. ¡Su Dios! No, solamente el pervertido sexual más grande que conoce. Después de otros demonios más. Y ahora pasamos al veredicto. Si va al 50º infierno del abismo de los re carajos, remarco infierno. ¡Qué manga tan pervertidamente copado y cómicamente zarpado! Posta es grosísimo, gente. Bueno, pasemos a la crítica técnica. El arte visual es muy copada, nada del otro mundo, pero... Satisface bastante. O sea, es realmente... Yo omití reconocer lo que veía. O sea, no estoy seguro si había una futanaria y había bastante censura en ese momento aplicada por el mangaka. Bueno, ¿en qué estaba? Bueno, como dije, el estilo visual es muy agradable a la vista, en especial si ven a las voluptuosas y sexys demonias. El diseño de personajes es muy variado, aunque dentro de los estereotipos conocidos de todo Haren, Echi, etc. Todos los estereotipos. Sí, incluso los que no deberían estar. Las escenas cómicas y eróticas están muy bien trabajadas y las expresiones de los personajes se van de tema, en especial durante los momentos cómicos. La historia, por su lado, si bien podría ser el típico ecchi, no lo es, y acá se aplica la fucking ley de Murphy en todo su esplendor. En cada situación en la que nuestro personaje principal se encuentra desde el inicio del manga. O sea, posta. Fucking ley de Murphy. Bueno, el desarrollo de personajes está... Ah, no, perdón, me salté algo. Ah, no, está bien. En cuanto a la parte de la historia, el desarrollo de personajes está bastante bien, la evolución de las relaciones igual. Tu fucking Murphy, cuando alguien te dijo alguna vez en dónde lo viste escrito, no era una invitación para que te pudieras escribirlo. Sí, sin mencionar que afanó de mucha otra gente. Bueno, decía... El desarrollo de personajes está bastante bien, la evolución de las relaciones igual, y en general la historia se va al carajo, alternando momentos serios, escasos, pero están... con comedia, demasiada, y alto cachondeo erótico y sexo. Así que se la recomiendo a todo el que le gusten las comedias románticas, el ecchi, o simplemente quiera cagarse de risa mientras se clava una paja. O solo cagarse de risa mientras lee algo recopado. My Vals tiene el sello de aprobación oficial de Persona No Se Cae, ¿o no? Sí, sí. Una duda. ¿Por qué Ibrea no agarró esto? Vos ya sabés por qué cerró la láser. Quizás no lo conocen. Hay muchas cosas que estos tarados no conocen. Ya cuando hay un pequeño detalle, cuando te dedicas a lo que amás, perdés contacto con lo nuevo. Es simple. Y en este caso aman más la guita que lo que producen. O sea, ya Ibrea perdió su camino. Y me importa tres carajos. Yo bajo de internet y de vez en cuando les compro. Bueno. Y con ellos estamos. Ah, tenía que tirar otra noticia en tu sección de noticias, pero la tiro ahora. En Sankaku Complex subieron un informe de un video bastante interesante sobre cierta novia que hace pomada la Xbox 360 de su novio. Porque se... Eso también lo vimos en la página de Sato. Porque la loca se sentía aburrida y desatendida. Y lo cual me chupa, ya saben, bien las repelotas sobre esta pelotuda. Pero siendo entre todos el video, para yo leí eso, no me llamó mucho la atención porque quizás la mía tenía todas las ganas para hacer eso. No, pero es una pelotuda. Si es tu novia, si es tu novia, el lugar, o sea, si es tu novia y si no vas a prestar atención, perfecto, cortale y ya fue. No te quejes. No, la mina, la mina se quejaba de que el loco estaba 10 horas seguidas jugando a la máquina todos los días, en lugar de estar esas 10 horas seguidas escuchando las idioteces que tenían que decir o pelotudeces por el estilo. Sí, pero si fuera por el hecho de que rompió una 360, me importa muy poco. Vi gente destruyendo la Play 3 solo porque tiene dinero para romper una Play 3 y la rompió. Bueno, acá yo voy a lo siguiente. Yo remarco la increíble resistencia de la 360 y remarco la estupidez de esta mujer. Lo primero que hace es filmarse así: sí, yo soy esto, mi novio es tal cosa y detesto esta máquina por esto y aquello, y la voy a romper porque estoy re psicótica. Todo con esa carita de posta psicótica neurótica de mierda. Pero no importa, a pesar de que estaba buena, yo a la mina le pego 50 patadas en la cabeza. Era mentira y solo la rompió porque la rompió. No, aparece el novio después en el video. O la cosa es así. No. El novio yo lo puedo considerar uno de los candidatos que está abajo de mi vieja en para convertirse en Buda. No, pues la loca lo... Mira, te describo cómo la destruye. La toma por el... Bueno, sí, pero vamos a escribirlo para el público. Si no, ponga bien el video, pero bueno. Es corto. Quiero remarcar la resistencia de la 360 en esto. La mina la tira, las levanta por encima de su cabeza y la estampa contra el piso. Lo primero que pasa, vuelan dos plaquetas laterales y el rígido para un costado, el cual no sufrió ningún daño, al menos visible, lo cual remarca la resistencia del rígido. Y segundo, voló lejos de la atención de la idiota esta, lo cual todos los juegos del flaco están salvados por el momento, hasta que comprobemos lo contrario. La mina prosiguió a darle un par de patadas al pedo, no le hizo nada. Agarró uno de estos palos de golf, calculo que un hierro 5, y le procedió a dar a la carcasa, la cual después de unos 7 u 8 intentos logró rajarla y hundirla un poco. Y después pasó a ser una especie de mini baile de la victoria y bla bla bla, y se mierda. O sea, yo llego a ser este tipo. Primero la dejo, no tenía gran daño, a pesar de que la sirve, tardó bastante en romper la coraza. Creo que la casa sea de acero, no creo que los componentes de internet estén viendo después de eso. No, apenas fue el plástico, no, apenas lo partió y lo hundió. No, impacto, pero tengo que ver adentro como está. Sí, pero dejando eso de lado, lo que importaba dentro de todo era si quería cagarle la vida al novio, era romper el rígido, lo cual falló. Yo estoy... No, no, ni siquiera rebotó feo, salió de... cayó y se fue por un costado y desapareció del campo visual de esta pelotuda, lo cual fue una obra maestra. Pero remarcando esto, el novio llega, y esto está grabado en video, con la mina enfocándose diciendo lo que va a hacer. Si el novio tuviera media neurona, que calculo la tiene, procedería de la siguiente manera. Primero usa el video en una corte legal, le hace un juicio, le hace pagar 2 o 3 Xbox nuevas, le vuelve a, y se vuelve a jugar a costa de ella, y de paso la mina le saca una orden de restricción. Y destrucción de propiedad privada. En todo caso te destruyen, te agarran y te hacen pagar una. Por lo menos le han internado por loca. Daño, a ver, destrucción de propiedad privada. Estaban en concubinato, no hay propiedad privada. Pero la puedes hacer interno. No, sí, estaba en la casa del novio. Dice, esta es la casa de mi novia, no vivo con él. Concubinato. No, no es concubinato. Sí, vive con vos. Pero no vive con él. Es la casa del novio y de los... Novia no vive con uno. Ella es mi novia, la está reconociendo como parte del concubinato. Yo hace mucho. No funciona de esa forma, Pairo. Tienen que vivir juntos para que actúe la ley de concubinato. Sí, lee la ley nueva. ¿La ley nueva? ¿De dónde? No me importa. Además, esto pasa en Estados Unidos, ya tiene una ley diferente. Solo aplica... Mirá la película esta de la rubia de Mortal Kombat con el actor de La Tercera Roca sobre el Sol. Y vas a ver cómo funciona la ley. Solamente aplica si está viviendo con vos. La película es muy vieja. Es de los 90, pero funciona toda esa ley. No la cambiaron. Es más, estaba la reforma nueva cuando hicieron la película. La ley se cambia cada 2 meses. Muchas veces varía de acuerdo al Estado. Está bien, chaval. Bueno, eso sí, varía de acuerdo al Estado. Para mí, mi opinión era... Si hubieras andado de verdad, te sacás más. Si hubieras andado de verdad... Realmente no la guardaría, no la dejarías dejar, no la dejarías en un lugar donde tu novia pueda agarrar sabiendo que está remedia resentida. La 360 pertenece en el estante del televisor, no jodas. Bueno, la guardas. Pero si sabes que algo está por correr peligro, lo guardas. No sabes, ese es el detalle, no sabes. La loca. Nunca sabes que un colectivo se va a estrolar contra tu puerta. Pero te hacen con tu novia a grabar. Y dice, no, me voy a ir. Sí, pero eso lo confundís con el histeriqueo normal de estoy celosa de tu computadora, soy re estúpida. O sea, eso está sobreentendido en lo normal. Esta mina no era normal antes ni después de salir con este tipo, obviamente. La cosa es la siguiente: después de hacerle pagar, porque tenés evidencia que la mina lo rompió, tenés primero daño a propiedad privada, daños punitivos, daño psicológico y emocional. Pero eso te tiene que ver un poquito psicológico y te tiene que... Acaban de romper algo en lo que vos pasás 10 horas todos los días y a lo que le dedicás años de tu esfuerzo. Obvio que hay un daño emocional. Y tienen que hacer un pedito psicológico. Así funciona la Y cosas. Funciona, acabas de perder a tu mejor amigo. Bueno, si qué triste que sos, boludo. Pegate un tirate del edificio. Boludo, no puedo hablar mucho. Tu mejor amigo está enfrente a mí y es tu computadora. O sea, es más importante que la mayoría de tus familiares esta computadora. Para vos. Mi mejor amigo se acaba de ir con su auto nuevo. No, posta. Tu mejor amigo siempre va a ser tu computadora, tu máquina de juegos. Porque pasás más tiempo frente. Pasás más tiempo con esa, con ese pedazo de plástico y metal que con el resto de las personas que conoces. Físicamente es tu mejor amigo. Es una extensión de tu cuerpo. Consigna para este día: ¿cuál es su mejor amigo? ¿Su computadora o tu consola o tus amigos de carne y hueso? Mi computadora es mi mejor amigo más viejo y mi Xbox 360 es mi mejor amigo más nuevo. Y ya está. Ustedes dos son inexistentes. Y siguen reviviendo. Mirá qué grosos que son. Son otras. Esa es la consigna para estudiarte vos mismo. Si tu mejor amigo te llama AlexC64 y te gilea, analízate. Hacete ver. Yo tengo que decir que los mataría a ustedes dos si la vida de mi computadora y mi 360 dependiera de ellos. Sin dudarlo, sin pestañear. Bueno, obviamente no existe. La vida de mis máquinas no dependía de sus vidas. Ahora, si querés que pretenda que sí, Alche, sos el primero. ¿Querés ser el primer voluntario? Yo no creo que salvo el culo de tu máquina un montón de veces. No creo que llegue a pasar algo. Realmente no valorás tu pobre cuerpo, que te diga, y tu vida. Bueno, esto fue la sección de manga / noticia bizarra del día. Y los dejamos con algún tema loco y esto duró 42 minutos, extraño. 抱きしめて囁いたその時あなたはどうする、あやふやな優しさなんかいらない、予感は一瞬で真実になるから、ほら夏が溢れる、 bueno gente, como de lo más nuevo a lo más viejo, esta semana tengo para la sección de anime algo de un poco más atrás en el mundo, una joyita de la vida que deberían buscar para disfrutar a pleno, si no la vieron, porque si la vieron, véanla de nuevo. Me está esperando en casa para verlo en algún momento de la próxima semana o mes que viene. Que es la próxima semana, el mes que viene, ¡qué copado! Vamos a concluir en dos factores iguales. La serie de esta semana es Konominiku no Utsuji no Sekai, o como se la conoce más comúnmente, Disagree Yet Beautiful World. Este horrendo pero hermoso mundo. Esta es una serie que encaja en la categoría de corta pero muy buena. Pero ya vamos a dar la data técnica antes de que empiece a spoilear cosas que no debo. Esta es una serie de TV que cuenta con una totalidad de 12 episodios, solamente 12 episodios, y fue estrenada el 2 de abril del 2004 junto a grandes series como Midori no Hibi, Monster, Keroro o Panda Z. Este es un drama de ciencia ficción y romance que nos cuenta un hecho que la ciencia no ha podido explicar con claridad. En el presente existen en el planeta alrededor de 4 millones de plantas y especies animales, pero este número obviamente no ha sido estable nunca. En los años de evolución, el planeta se ha comido muchas de estas cosas, y el 99.9% de estas especies están destinadas o ya pasaron por el inevitable proceso de la extinción. Si se preguntan cuál es ese 0.1% que falta, adivinen. Bueno, como la historia ha registrado, en el planeta ha sufrido al menos 4 extinciones masivas en el pasado. Sus circunstancias todavía permanecen desconocidas. Si quieren saber cuáles son por lo menos estas 4, piensen que no hay, no hay dinosaurios, no hay un tipo de planta de las cuales no les voy a decir, no hay un tipo de ave la cual tienen que averiguar cuál es, y no hay otra cosa que no les voy a decir tampoco lo que es, pero utilicen un poco la mente y piensen que había antes que no hay ahora. Mira. Ahora el dodo. No, el dodo no es, sí, lo que está pensando. No es el dodo. El dodo fue consecuencia de otra cosa. Estaba pensando, digo, la extinción cercana, estaba pensando. Digo, oh, pues el dodo. Tenés que ramificarte un poco más. Dinosaurios sí. Pero dinosaurios es una especie. El dodo es una especie de pájaro. Los pájaros no se extinguieron. Se extinguió otra cosa. Otras 3 cosas aparte de los dinosaurios. Y solamente eso es lo que registra la ciencia. Bueno, vamos a volver a la serie. El protagonista de esta historia es Takeru Takemoto, un joven que se encuentra en el final de la secundaria alta, en un pequeño pueblo casi perdido entre las montañas. Un punto sin importancia real. Vamos a llamarlo un puntito en el mundo. En su mundo particular, él ha decidido que no importa lo que haga, el mundo no va a cambiar de ninguna manera, ni para bien ni para mal, y por eso le da hueva hacer cualquier otra cosa. Pero tampoco vamos a decir que es vago. Mesías, es un mesías. Como medio para ganarse el pan, Take es delivery con su moto. En uno de sus tantos recorridos de trabajo hacía diario, es donde todo el mundo, o por lo menos todo su mundo, empezará a cambiar de manera tan rápida que él no podrá controlar. Mientras que hacía una entrega y de paso llevaba a su amigo Ryu Ninomiya al pueblo vecino, ve algo en el cielo que no puede explicar. Lo que aparentemente es una estrella fugaz, de pronto se sale de su curso y comienza a correrlos, o sea, una estrella no hace eso, y se pone a su lado y hasta parece jugar con ellos. Cuando alcanza la moto, algo parece afectar un poco la mente de Takeru, pero antes de poder entender algo de esto, la dichosa luz parece dividirse y una de esas luces cae en el bosque que está al pie de la carretera. La copa de un árbol y flotando dentro de un huevo de luz pura, se encuentra una chica, que no está de más decir que está en pelota, que se denomina como Hikari. Sí. Una chica en pelotas, no lo quisiera de otra manera, no lo aceptaría de otra manera, envuelta en un huevo de luz, y se llama Hikari. Está bien. Está todo perfecto. Todo bien, o sea, yo no... Tiene sentido, mucho sentido. No me sorprendería para nada. El resto de la gente moriría de un infarto, pero bueno. Yo lo justifico absolutamente. Bueno, tampoco está a decir que como todo fenómeno paranormal que se considere digno y como toda mina que flota en un huevo de luz pura se preste, Hikari está re buena. Obviamente también está en buena. No, tampoco lo aceptaría de otra manera. Bueno, tenemos un momento muy interesante en que Takeru y Hikari intercambian miradas y se flechan el uno al otro. Pero antes de tragar saliva, una extraña criatura bastante bestial y sedienta de sangre sale de las profundidades del bosque y los intenta chopear. Después de zafar de pedo por del 100 pies monstruoso come niño cubano, empiezan a considerar qué hacer con la chica, la que parece estar más perdida que ellos. Pero por supuesto la cosa que los acaba de correr no se había quedado contenta por mucho tiempo. Mira, yo tengo muy entendido que Walt Disney era muy persistente. ¡León! Después de una caminata donde Takeru le asegura a Hikari que la protegería, grandes palabras, las palabras mágicas que cagan todo en un argumento, yo te protegeré. Bueno, este bicho monstruoso aparece de nuevo y esta vez no hay lugar donde correr o cosa que tirarle. En medio de la desesperación, el miedo y la impotencia, algo cambia en el cuerpo de Takeru y después de sufrir una interesante cantidad de dolor fulero, se transforma en algo que, para que me lo entiendan, es muy parecido a Setman. O sea, una persona más demonio que humano con una importante X en la cabeza. Esto por supuesto no es Setman, pero es más o menos para X-Man. Es para que me lo plantee, es para plantear una idea para que me lo entiendan. Ya que mencionaste a Setman, me olvidé decir hace bastante que este mes Ivrea sacó Setman. Sí, lo habíamos avisado con el informe de estreno. Ah, bien. Bueno, Take, usando su poder, el cual no entiende de dónde carajo salió, se enfrenta a este bicho de la forma más brutal posible. Le arranca partes, lo cagazote y un poco más le saca el cerebro para mostrárselo. Antes de que la locura lo consuma, él ve lo que ha hecho, es lo que se ha convertido, y la confusión lo regresa a la normalidad, dándole algo, por lo menos lo que queda del monstruo, tiempo para irse al carajo, y dejando al gran héroe tirado en el piso con más dolor que en toda su puta vida. Bueno, todavía tras su presa, la cosa esta localiza a Hikari, la que ataca sin vacilar. Pero esta no es la chica, por lo menos no es la chica que nos encontramos. Esta vez la chica no parece preocuparse de lo más mínimo. Bueno, volviendo a Take, donde estaba el tirado después de arrastrar su humanidad por todo el bosque, buscando a su chica del huevo, se topa con Ryu, el que se había ido por su lado. En la confusión había escapado. Y juntos se encuentran a Hikari desmayada junto al río donde la había dejado Take en anterioridad. La chica despierta un poco aterrada, pero ambos jóvenes se tranquilizan al ver que está bien, restándole importancia a lo que tenían a su alrededor: una enorme propagación de partes y órganos del 100 pies monstruoso y una mancha de sangre del monstruo que cubría más o menos media montaña. Sí, a Así es como recuerdo a Walt Disney. Bueno, después de eso y al no tener muchos recuerdos, Hikari se queda en la casa de Takeru hasta que pueda recordar algo, o quién sabe de qué o de dónde pertenece. Y más vale que el delivery a esto no le jode para lo más mínimo, porque la chica parece haberle agarrado cariño. Y quitando ese hecho, parece haber salido sus mejores fantasías. A ver, en el segundo episodio de esta serie, la serie cambia completamente. La trama se torna tranquila y casi harem, con Takeru y Hikari conviviendo juntos, y el joven yendo a la escuela en compañía de su amiga de la infancia, Mari Nishino, la cual a simple vista le tiene bastante ganas. Lo loco de la mente de Hikari, que después de un día de aparecer y casi sin poder hablar, al segundo día no solamente presenta un dialecto fluido, sino que para sorpresa de todos, sabe el nombre y cosas de cada uno de los integrantes del pueblo de Takeru, o por lo menos de lo que Takeru conoce, pero no tiene idea de dónde es o de dónde viene. Sí sabe que no es humana, no sabe lo que es. Sabe que vino de arriba, no sabe lo que es. Sobrecarga de la Unimente. Le sobrecargaron el servidor. El rígido se llenó y tuve que borrar información vieja. Y bueno, sabe otras cosas que no demuestra, pero que la joden muchísimo. Después tenemos la llegada de una científica que está investigando una serie de sucesos extraños. Una rubia llamada Jennifer Portman. Una mina muy zarpada en su propio estilo. Es muy, muy jodida. Pero de esto se van a enterar si ven la serie. Una idea hermosa. Sanguchito de Jennifer Aniston y Natalie Portman. Bueno, tras el periodo de adaptación de Hikari al pueblo pasan varios días y varias cosas, como la aparición de un aparente robot llamado Ioneus, que es el sirviente de Hikari y su compañero... Y también se convierte en el compañero de vida de Jennifer, porque Ioneus es un capo. Bueno, también tenemos la aparición de la hermana de Hikari, una mina llamada Akari, y su sirviente Kwan, otro robot más pequeño, como si fuera Orco. Orco de He-Man, es una cagadita así chiquitita. Es el Kwan. Sí, es de Kwanza. Parece un Kunquat. Bueno, antes ambos se quedan al cuidado de Ryu, que de la entrada agarra una relación extraña con la pareja. Y de la misma manera que pasó al principio, toda la serie cambia nuevamente ante la reaparición de los monstruos, la nueva forma de Takeru, cayendo todo de nuevo en la violencia y el sufrimiento. En esta serie la gente por fin sabrá la respuesta a la pregunta que nunca debieron hacerse. O sea, el ¿qué pasó? No estaba bueno. Amenazará esto de nuevo. Y todo puede volver a suceder. Y acá donde la mismísima Tierra mostrará sus colmillos para pelear o morir. Y esto es lo más que les puedo decir de la serie, porque no les quiero cagar nada, porque la serie es corta y está muy buena. Algo a la gente. La falla de San Andrés, la submarina, la de San Andrés, Pairo. La falla de San Andrés es la de... La fosa, ahora me sale el nombre de esa fosa. Para uso del programa lo llamaremos la fosa. Bueno, la enorme fosa que aparece en uno de los capítulos finales de Mighty Max, que ahí también aparece. La fosa de donde sale... Donde tiran ahí a los zombies. A los zombies estos que no se pueden morir, los descendientes de Atlanta. También lo tiran ahí a Megatron. Y es de donde sale... La fosa de las Marianas. El bicho este de Cloverfield. Bueno... Chicos, la fosa de las Marianas, lamento decírselo, pero eso es la raya del culo de la Tierra. O sea, quiero que lo sepan, eso es la raya del culo de la Tierra. No pregunten dónde está el resto. Yo sé dónde está el ombligo. Además, todos saben dónde está el ombligo. Para más información de esta serie de la puta madre, tenemos que... Hiroyuki Yamaga es el que contribuyó a ponerle el alma a toda esta serie, quien también estuvo vinculada a la producción y dirección de cosas como Majoromatic, Gunbuster, Oji Kabane Hime. Empiezan a entender por dónde va la mano de todo esto. Pero esta vez el director posta del proyecto es Yuji Saeki, que también participó en los anteriores proyectos como director, además de haber dirigido Furikuri. El diseñador de personajes es cortesía de Kazuhiro Tamakura, donde otra vez tenemos Majoromatic, pero también agregamos He's My Master o Bimbo Shimai Monogatari. La música, de la cual solamente tengo que decir que es excelente, es un trabajo de Tsuyoshi Watanabe, que en el currículum tiene cosas como Nobisaka Haruka no Himitsu, Ichigo Manshimaru o Hakrute, entre otras cosas. Y para poner la plata tenemos a la gente de Gainax, a los que no me voy a calentar ni nombrar lo que hicieron porque es un insulto que me obligan a decir esto, trabajando en conjunto con la gente de Shaft. Sí, lo ha hecho varias veces. Esta es una de las tantas veces en las que le quedó espectacular. Sí. A ver, bueno, para más información de los sellos tenemos que Takeru también puede ser reconocido como Romeo de Romeo x Juliet, Christopher de Scrapple Princess o Ryu de Bartender. Muy jodidamente groso. Hikari por su lado es Aoi en Aiori Aoshi, Osaka en Azumanga Daio, la Ona. Osumanga Web Daio. Es la Osaka, no, sí, pero está en la ONA, no es en la serie. Es Osaka, no importa en que el formato ni por que sea una sello diferente, es Osaka. Ya basta, hizo a Osaka. Henrietta en Zero no Tsukaima, o sea, Henrietta Hime. Kanako en Genshinken. Majoro en Majoromatic, esta es Majoro. Saber en Fate Stay Night. O Chizuru en Kanokon. Querían saber por qué Saber les pareció tan perra. Bueno, porque es perra. A ver, bueno, para todos los lichers de toda clase, o sea, de toda clase, esta serie es recomendadísima. De mi parte pueden tomar así de sangre. Vean esta serie porque si no la conocen, véanla. Y si no la conocen, póngansela a buscar. Pueden conseguirla fácilmente por descarga directa, o sea, ni se calienten en buscar los torrents de esto, pues posiblemente los encuentren, pero son 12 capítulos y están descarga directa, lo van a conseguir rapidísimo. Que no los van a encontrar en Mininova. Y obviamente está fansubiado en todo idioma posible y con muchísima calidad. Para los ya más interesados en el tema, esta serie también cuenta con un manga que solamente tiene 3 tomos. Y obviamente ya está completo hace bastante y es muy fácil conseguirlo. En su manga ya lo deben tener, hace banda. Bueno, no pierdan esta oportunidad si no la conocen. Y si la vieron, como ya había dicho antes, vuelvan a ver porque está muy buena. Lo que escucharon antes es el ending de la serie, que es Natsushiro no Kakera. Y los dejo con el opening de la serie, que es Metamorphose. Y continuamos con otra cosa. Buena serie, mierda. Sayonara to sasayaku minikuki sekai ni akaku akai sono hane de subete wo kazatte. Oh, その羽でキラリと舞い踊り、さよならとって送る美しい世界に、どめどなく溢れ流れる涙のその訳を教えて。 Bueno, gente, eso ha sido todo. En este es el final de Persona Sekai. Washoi. Washoi. Increíble programa, lleno de fruta, dolor y perversión. Qué buen programa. Sí. Sí. Y hay uno de perversión que va a venir la semana que viene. Un especial. Un especial bastante ocupado. Y acá no quedó tiempo para grabarlo. Así que lo vamos a comprar la semana que viene. Vamos a salsear con otra cosa la semana que viene también. A ver, bueno, antes que nada saludamos a nuestro sponsor, que es Puro Comedy, que queda en 3 de febrero al 1100. Sí, sí, Paul, hoy pasé y te dejé mucha plata y la evidencia está en mi mochila. A ver, bueno, también quiero recordar que los medios de comunicación de la página es pueden entrar por www.personasekai.com, por nuestro blog, que está más actualizado hasta que Alche se ponga las pilas con la página, que es www.personasekai.blogspot.com. O pueden mandarnos un mail, a pesar de que sé que no lo hacen. Sé que les gusta más el mensajerito, pero de vez en cuando un mail no nos viene mal, que es personasekai@gmail.com. Además de, bueno, usar el chat y un montón de otras cosas. Sí. Y yo les quería decir que en sus casas recen por Mininova. Recen por Mininova. Recenle a Haruhi, la gran diosa. A ver, otra cosa que quería aclarar. Maten a Zac Efron, si pueden. Ah, dos noticias que se me habían pasado de la parte de noticias. Noticia número uno. Para los que recuerdan el informe del programa de la semana pasada, el informe de Brass Brew, hay un Brass Brew confirmado extraoficialmente, pero ya confirmado para el año que viene para PC. Para los que lo quieran jugar en PC y no tengan la Play 3. Y una que solamente me interesa a mí, ya se confirmó la nueva temporada de Pretty Cure con gente nueva. ¡La van a volar a la mierda! ¡Sacaron a las inútiles! ¿Sabe qué? Posta, ¿sabés que me puse a ver capítulos de la primera temporada y después me vi un capítulo de la última? ¡Qué idiotas que son! ¡No me las banco más, posta! Voy por el capítulo 41 y quiero que termine. ¡No me las banco más! Algo es tan infinitamente malo que no se soporta, se hace larguísimo y pesado. A ver, y bueno, vamos a hacer el acostumbrado sorteo de Persona Sekai de esta semana. Esta semana quiero decir, recen por el alma de Don S. Davis, el general Jack Hammond, el general más grosso de toda la saga de Stargate, que murió el año pasado y nos enteramos tarde. Esas noticias nunca nos llegan al momento justo. Me enteré después de ver una película, la película esta Wyvern, que lo único que me copó fue el papel del montañés loco y el papel del ex general loco, que es justamente Don S. Davis, que está recopado. El hombre iba en su camioneta recopada con una M16 tratando de cazar un Wyvern. Era el exponente máximo de lo que uno quiere llegar cuando sea recontra viejo y retirado en Alaska. Lástima que la película era mala. Esto no es Gran Torino. Lástima que la película era mala. La actuación de Don S. Davis, por supuesto, sublime, pero eso no ni siquiera pudo salvar la película. Sí, no se pueden salvar las películas. Una linda piedra, no sé, que el planeta no explote. ¿Y qué más? Ah, sí, el sorteo. Bueno, la de esta semana lo que vamos a sortear es la serie que acaba de terminar, que es muy novita. A todo esto también vamos a sortear, primero, G.A. Gekijuban Art Class. Una comedia muy buena, muy interesante y con muy buena gráfica. Y antes que me olvide todo esto, voy a mandar un saludo a Astaroth Fansub, el único fansub que la tiene. Que la tiene español, por lo menos. A pesar de que yo pensaba que nadie le había fansubeado, entré a la página de estos muchachos y la tiene. Y también le voy a mandar un saludo por haber fansubeado un montón de otras series que yo pensaba que no las había fansubeado nadie y las tenían ellos. Qué bien escondidito que estaban. ni en la mayoría de las que están, ni en MC están como fansub, como que las tiene alguien. O sea, directamente entran a la página de Astaroth no fansub y las van a encontrar ahí. Cosas como Ay Casero, que no se ve, no se ve en ninguna parte. Hime-sama no Gokuchin. Saki, la cual quedó colgada. Y miren que la tienen completa. Yo qué sé. Tokaida. Devastasi. Todas cosas. Todas. Habían sacado en su momento. Cybertin en Akihabara. Antes de, entera, antes de que alguien se diera cuenta que faltaban capítulos. Qué gente tan grosa. Lástima que son malos anunciando su trabajo. Necesitan un buen publicista o asociarse a nuestra página web. Y después les voy a mandar. Y nada más. Un saludo a la gente de Wild Games Podcast. Después también les voy a mandar un mail. Y bueno, la consigna para ganarse Kekichuban Art Class, tienen que mandar un mail a personasekai@gmail.com contestando la simple consigna de: díganme, ¿qué es un ideograma? Es muy simple, díganme, ¿qué es un ideograma? Si ven el primer capítulo de esta serie, saben lo que es. Pero la consigna es que no vean la serie para así se la ganan entera. Investiguen por ustedes mismos. Es fácil, lo van a encontrar fácil. Google se los va a decir. Pero quiero que se ponga las pilas. Muy grosso y muy espartano. Hay uno en un montón de... Hay uno claro, en todos lados. Espartano es buenísimo. Y bueno, eso ha sido todo. Saludos hasta la semana que viene. Saludos, gente. Saludos. Por todo lo que les acabamos de hacer. Yo jamás me disculparé por las cosas que hago. Yo lo hago de cara dura, pues lo voy a hacer la semana que viene de nuevo. ¿Vos solo? Bueno, eso ha sido todo. Nos despedimos. Adiós. Disfruten My Balls. ジーンズのポケットで光ってる気抜けたい気づかせたくない。 ないで周り子も出し飲んでかの怖くないただ君がいないと嫌だから何かが奪い去りそうで怖い大切な人と繋げてたい思いは誰にも負けないそうこの街に嫌われるくらい手を繋がい弱虫なほど強がってしまう どうも本当にすいません。ご苦労さーん。